aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 6 de junio de 2017 y nuevamente estamos aquí emitiendo para toda España y para toda Europa desde aquí La Voz de Europa, un programa cada vez más necesario viendo las preocupantes tendencias y los preocupantes acontecimientos que tienen lugar. Aún así, la verdad es que queremos dar, como intentamos casi siempre, un mensaje de optimismo, porque parece que estas élites anglosionistas que venimos denunciando desde el primer programa, pues tienen enfrentamientos internos. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Vemos como Donald Trump pues lleva a cabo actitudes completamente contradictorias. Dice una cosa, luego hace la contraria, dice que va a luchar al mismo tiempo contra Irán y contra el enemigo de Irán, el ISIS, rinde pleitesía al Estado de Israel y luego rompe su promesa de establecer la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Habla de la amenaza rusa. Pero a los pocos días Vladimir Putin elogia a Donald Trump y bueno, todo indica que algo está pasando. No sabemos si es una forma de actuar y de negociar de Donald Trump o si está recibiendo presiones de distintos bandos enfrentados dentro de estas élites, pero todo indica que se ha abierto una brecha, en especial en los países anglosajones, en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, pues parece, es posible que se haya abierto un cierto enfrentamiento entre los que serían los más internacionalistas, los más globalistas y un sector algo más nacionalista y aislacionista. Esta división la hemos podido comprobar después de esta última reunión de la OTAN y del G7, en la cual la Unión Europea, que hasta no hace mucho estaba totalmente alineada con los intereses de Inglaterra y de Estados Unidos, pues parece que se ha producido o se está produciendo una ruptura. Hemos visto este enfrentamiento, por un lado el presidente francés Macron, desafiante ante Vladimir Putin, y por otro lado, la misma Angela Merkel, también muy desafiante ante Donald Trump, ya que Trump, tan negativo en algunas de sus decisiones, especialmente en su equipo económico, pues en otras está yendo por libre y desafiando muchos de los dogmas del globalismo, como el cambio climático, como el TTIP, ese Tratado de Libre Comercio, o la permisividad ante la inmigración masiva, o también el fomento de la ingeniería social masónica. Todo indica que podemos estar ante una ruptura entre la Unión Europea y esta parte de la élite que se está volviendo más nacionalista. Nos tiene que alegrar a los auténticos nacionalistas de Europa, porque realmente pues este anglosionismo globalista era uno de los principales, por no decir el principal obstáculo que impedía que los europeos fuéramos realmente libres, y quitarnos este yugo pues siempre es una ventaja. Ciertamente todavía nos queda el yugo de estos líderes de la Unión Europea, pero desde luego se abre un camino lleno de posibilidades para todos aquellos que queremos una Europa libre y soberana. Aún así, seguimos teniendo muchos retos, muchos desafíos. Esa islamización que no para, se acaba de detectar en España que cada vez hay yihadistas más jóvenes. Esa invasión económica de los productos chinos y sobre todo ese sionismo financiero al que acabamos de ver también actuar en la misma Venezuela, quedándose prácticamente con el petróleo de Venezuela a precio de saldo, obligando al gobierno de Venezuela a pagar un interés del 300%, que ya veremos luego si lo paga o no, pero desde luego muy significativo que este gobierno bolivariano haya cedido de esa manera, y también muy significativo el silencio de Podemos y demás simpatizantes marxistas de Venezuela. Así que seamos optimistas, se abre un nuevo camino de esperanza, y si sabemos aprovechar las oportunidades, muy pronto los europeos occidentales podremos seguir el mismo camino de los europeos orientales. Toda esa franja que desde Polonia hasta Macedonia nos abre y nos enseña la vía a seguir, y ojalá muy pronto los europeos occidentales podamos seguir exactamente esa misma vía. Ojalá podamos liberarnos de todos estos virus, de todos estos venenos ideológicos, de este liberalismo, de este multiculturalismo, de este izquierdismo, de estas políticas e ideologías antifamilia y antimaternidad que por desgracia han contaminado a demasiados de nuestros vecinos y de nuestros amigos. Y repito, ojalá pues estas diferencias que estamos viendo en las élites sean el primer paso a la liberación absoluta de Europa y de Rusia, que es la única manera que tenemos de superar estos problemas tan graves a los que nos estamos enfrentando, y en definitiva podamos ver esa supervivencia de Europa, y que Europa, que nuestro continente, no se convierta en un cruce entre África, Asia y el Islam, que es hacia donde vamos en este momento, hacia ese cumplimiento de ese diabólico plan Kalergi que nos amenaza a todos. Y ojalá, repito y termino, podamos despertar, podamos ver ese despertar masivo de los pueblos de Europa, y por fin Europa y la cristiandad puedan ser libres. Nada más, noticias, si comenzamos. Un español tiene que ahorrar durante 32 años para poder comprar una vivienda. PP y PNV aproximan posiciones para acercar a los presos de ETA a 250 kilómetros de la región vasca. Goldman Sachs compra bonos de la petrolera estatal venezolana con un descuento del 70%. El senador norteamericano John McCain declara que Putin es más peligroso que el Estado Islámico. Casi 7 millones de inmigrantes están esperando para entrar en Europa de inmediato. El portavoz del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, demanda al diario Público. Archivada la causa contra los terroristas anarquistas que eran investigados por el atentado en la Basílica del Pilar. La Unión Europea declara la guerra al discurso de odio en las redes sociales. Donald Trump sacará a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se dispara en España el número de menores de edad que se hacen yihadistas. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! Pasamos, como cada semana, a hablar de los principales acontecimientos y de los principales problemas que estamos enfrentando en España y en Europa. Y como siempre también, y como cada semana, hasta aquí para hablar con nosotros Manuel Canduela. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, como cada semana. Recordaréis que hace un par de semanas hicimos un programa especial sobre la pedofilia en las élites, y comentamos que por lógica estas élites no solo tendrían que estar implicadas en temas de pedofilia, sino que también, pues seguramente, controlarían pues la inmensa mayoría de las actividades delictivas del mundo. Estamos hablando de la prostitución a gran escala, del juego, del tráfico de armas, del tráfico de órganos y, por supuesto, también del tema que vamos a hablar hoy, del tráfico de drogas internacional. ¿Quién está realmente detrás de este tráfico de drogas y por qué parece que no hay interés en terminar con él? Estamos acostumbrados en nuestra vida diaria, pues, a ver en nuestros barrios, en los institutos, en las discotecas, en los lugares de ocio, pues al pequeño camello, al pequeño traficante, que luego son siempre los que acaban en prisión. Por supuesto, no vamos a hacer aquí el discurso de que, como son pequeños camellos que se buscan la vida y que lo hacen por necesidad, pues poco menos que hay que dejarles hacer. Por supuesto que no, también hay que perseguirles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nunca vemos a los grandes capos de este tráfico de drogas internacional en prisión? ¿Por qué nunca se va contra ellos? También dijimos en el programa sobre la pedofilia que seguramente estas tramas de pedofilia vienen existiendo desde hace siglos. Y seguramente también con el tráfico de drogas ocurre exactamente lo mismo. Ahí está esas famosas guerras del opio del Imperio Británico, el Imperio anglosionista del siglo XIX, contra la población china. Pero lo que está claro es que la eclosión, o por lo menos la visibilidad de este tráfico de drogas internacional, se ha dado en los últimos tiempos, en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esos años 50, 60, ya vimos cómo este tráfico de drogas empezó a acelerarse y a expandirse por todo el mundo, y ya desde entonces, ya desde el primer momento, ya se veía la negra mano de estas élites destructivas. Mucha información ha salido sobre el papel de la CIA americana en la promoción de este consumo de drogas en Estados Unidos, en aquel proyecto MK Ultra, consistente en el uso de drogas, de fármacos, de drogas como el LSD para posible uso militar, para un posible control social de la población, un poco experiencias para ver cómo respondía la población a un consumo de drogas masivo. Y ese comienzo de esa promoción del consumo de drogas de los años 50 que eclosionó por completo en los años 60, en aquellos movimientos hippies, en aquellos macroconciertos en Monterrey, en Woodstock, donde la misma CIA, colaborando con el Instituto Tavistock, la Escuela de Frankfurt, pues llevó a cabo este proyecto masivo de lavado de cerebro ideológico y de consumo de drogas contra la juventud norteamericana. Mucho se dijo, mucho se explicó, y en parte es posible que tenga su parte de verdad, que uno de los motivos era llevar a un movimiento izquierdista, pues no controlado, hacia posturas pues menos luchadoras, menos obreristas, y hacia más posturas pues marxistas culturales, más progres, más hippies, más drogadictas. Es posible que haya algo de eso, pero seguramente la idea general y el objetivo general era pues el ataque contra la juventud norteamericana y luego también contra la europea. Aquí nos llegó también con aquel repugnante mayo del 68, también mucho habría que hablar de él, muy probablemente también otra operación Made in Soros de revolución de colores contra un Charles de Gaulle que también se negaba a obedecer órdenes. Y en definitiva, estos años 50 y 60 fueron el principio del fin, el principio de esta situación en la que todavía estamos hoy en día, de imposición del marxismo cultural, un pack con un montón de tentáculos destructivos, uno de los cuales era este tráfico de drogas que, como os comento, hoy en día continúa haciendo estragos y haciendo multimillonarios a los elitistas que lo promueven. La primera vez que yo escuché del tema de la droga, pues básicamente era un niño. Empezaban con todos aquellos mitos que no eran mitos luego, los padres avisando de que se regalaba droga en las puertas de los colegios. Y es que otra de las cosas que parece nadie querer recordar es que la democracia vino, como se suele decir, no con un pan bajo el brazo, sino con un alijo bajo el brazo. El alumbramiento de ese nuevo estado pues fue directamente la llegada masiva de la droga. Se ha hablado del mayo del 68, pero prácticamente en esos cuatro años, hasta allá el 78 que entró la Constitución y principio de los 80 no sabíamos lo que era la droga en este país. Había una sociedad sana y en aquellos momentos recibimos toda aquella inundación brutal de droga que destruyó a toda una generación. Los años 80, la posterior ruta del bacalao en Valencia, toda la droga masiva, generaciones enteras enganchadas a la heroína, muriendo en las calles. Yo recuerdo ir al colegio, magnífico colegio Los Salesianos, San Juan Bosco, en la Avenida de la Plata, que era una zona que también quedó devastada conforme llegó la democracia. Aquello fue impresionante. Estaba todo, era el cinturón, por decirlo de alguna manera, industrial de la ciudad de Valencia. Fue automáticamente llegar la democracia y cerraron todas las fábricas. Las fábricas quedaron en ruinas, habitadas por hordas de gitanos que no parecían los gitanos españoles a los que ahora estamos acostumbrados, sino parecían más bien estos rom de Rumanía, con todas aquellas historias que subían los burros en el ascensor, quemaban, montaban hogueras dentro de casa, los atracos eran constantes a la gente que no éramos de raza gitana. Algo totalmente devastador y sobre todo el efecto de la droga. Era terrible ir al colegio siendo un niño y ver gente entre los coches inyectándose en plena calle, que muchas veces tenían que ser recogidos por los servicios sociales, cadáveres totalmente, ¿no? Y esta situación pues se empezó a hablar, pero sobre todo desde algunos sectores de la izquierda radical, que venía propiciada por la CIA. Según ellos, era para evitar que la juventud se volviera izquierdista. Que la juventud fuera demasiado combativa. Sobre todo, cogía este argumento los Abertzales, que hasta hace poco hemos tenido a Monedero acusando directamente a la policía española de ser la que distribuía la droga. La primera vez que tuve noción de que esto podía ser un plan organizado, pues fue ya bastante más mayor, serían los 90, cuando fui a Londres y hablé por primera vez con Roberto Fiore, el líder de Fuerza Nueva y presidente de la APF, que es una persona, vamos, es las personas que he conocido vivas con una mayor cultura, una mayor comprensión del entorno, y me dijo que esto era un plan concreto de control mental, que con este tipo de sustancias pues se intentaba ir variando la forma de pensar de la población, que no se daban al azar, que no eran simplemente pues una diversión o no. Yo la verdad es que no le creí en ese momento, me pareció una charadura, pero poco tiempo después de hablar con él, volviendo a España, pues vi una entrevista a un sociólogo en televisión que hablaba de que, bueno, de que el uso del cannabis y de otras resinas, que podía ser incluso positivo, porque generaban una juventud más solidaria, que conseguían destruir la barrera psicológica entre el yo y el otro y generaban unos jóvenes pues mucho más atentos, abiertos, empáticos con los demás. O sea, clarísimamente nos estaban induciendo una forma de pensar. Entonces uno se pone a decir, bueno, esto es verdaderamente conspiranoico, es una auténtica locura, es otro plan negro dentro de ese vasto plan Calergi que por tierra, mar y aire ataca a la población occidental europea. Pero bueno, Miguel os acaba de nombrar un capítulo del que no hay ninguna duda, las guerras del opio de Inglaterra. Como ya los anglosajones, esos anglosionistas, porque ya eran anglosionistas, declaran la guerra a China en el 1840 y poco, fue 48 aproximadamente, por la negativa de China a dejarse, a no permitir ser inundada de droga procedente de la India, procedente de Turquía y procedente de otros lugares. Inglaterra tiene una guerra exclusivamente para que China se baje los pantalones y se le imponga el tráfico de drogas, la apertura constante de fumaderos de opio. Por eso, hoy en día tenemos ese rechazo frontal que estamos viendo en gobiernos como el propio gobierno comunista chino, que coge a un pequeño traficante y lo fusila en una plaza pública para evitar que ese mal tan terrible que tanto daño ha hecho a su pueblo y a su gente, que ese mal que tienen claro que es un arma de guerra, le destruyese. También estamos viendo en Filipinas el polémico Duarte, ¿cómo está? Duterte, el apellido no lo tenía claro, el presidente este tan polémico que ahora está siendo golpeado por el Estado Islámico también, por arte de Birli Birloque, pues como también en las Filipinas tienen esa memoria ya casi ancestral de el veneno que les están enviando. Sin embargo, aquí en Europa Occidental vemos que son las organizaciones comunistas, las marxistas, como hemos podido ver estas mismas fiestas patronales de Castellón, como Podemos y el Bloc de Progrés y Compromís y todos estos grupos de izquierdas, pues han repartido distintas guías de cómo consumir mejor la droga. Claro, esto tampoco nos sorprende cuando desde hace ya un montón de años el que está detrás de todos estos movimientos pro legalización de la marihuana, pro legalización del cannabis, pro legalización de todo tipo de sustancias, es el propio multimillonario sionista George Soros, que incluso preside personalmente una asociación de fumadores de cannabis. O sea, hasta ese punto tenemos la conspiración metida dentro. Sin embargo, esto no veréis que la izquierda lo denuncie. Todo lo contrario, el que se opone a consumir drogas es un retrógrado, el que no quiere drogas para la juventud y para su pueblo es un represor, porque todo el problema se soluciona con la legalización. ¿Con la legalización de qué? De ese negocio de George Soros que mueve más de 600 millones de dólares al año. Después de aquella época de los años 60 tan destructiva y que todavía hoy estamos viviendo los efectos, pues llegó la década de los años 70 en la que se continuó con la misma línea. Empezó la cultura de las discotecas, promovida también por Hollywood, y todos sabemos, pues las discotecas, pues la cantidad de droga por lo general que se consume, aunque en aquella época la verdad es que eran casi un juego de niños aquellas discos de los 70 comparado con las macrodiscotecas que vinieron después y su música electrónica completamente destructiva y sus drogas de diseño. Al final de aquella época pues llegaron los años 80, donde hubo un traspaso de los territorios donde se fabricaba la droga desde Asia hacia Sudamérica. Una Sudamérica que durante los años 70 se había endeudado con mucho dinero, con esa banca internacional que le había prestado, una banca que de repente disparó los tipos de interés, duplicando y triplicando la deuda, y en muchos casos, pues en Sudamérica, pues tuvieron directamente que dedicarse al negocio de la droga para poder en parte devolver aquella deuda. Aquella época de los años 80, que fue realmente muy sangrienta en Sudamérica, con una versión oficial que nos habla de unos grupos, unas narcoguerrillas que controlarían el tráfico de drogas, y unos Estados Unidos y unas bandas de paramilitares que les hacían frente. Y en realidad todo indica que aquello, si en algún momento empezó así, pues al final todo indica que fue luchas internas por ver quién controlaba el tráfico de drogas, y que aquella lucha política realmente estaba ocultando una lucha por el control de la fabricación y de la distribución de la droga. El gobierno de Estados Unidos, que nada más lejos de la realidad, aquello de que estuviera en contra de este proceso. Todo indica, todas las pruebas indican de que elementos internos de este gobierno, empezando por la CIA, pues estaban directamente metidos en este tráfico de drogas. Si os nombro a Barry Seal, seguramente no sabéis quién es, pero os estoy hablando de una persona, de un traficante de drogas que estaba implicado dentro del aparato del Estado norteamericano y que fue asesinado misteriosamente cuando iba a hablar más de la cuenta. Si os hablo de Oliver North, pues tampoco sabréis quién es seguramente, pero se trataba de un coronel, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, implicado en la muerte de este Barry Seal, implicado también en el caso Irán contra, consistente, entre otras muchas cosas, en financiar la lucha anticomunista con el tráfico de drogas internacional. Un tráfico de drogas en el que todo indica estaba la misma CIA implicada, y una CIA y un capo de las drogas que en aquel momento era un tal George Bush padre. También, curioso y casualmente, mucha droga que se producía en Sudamérica y que llegaba a Estados Unidos lo hacía a través del aeropuerto de Mena, en el estado de Arkansas, cuyo gobernador en aquel momento era un tal Bill Clinton, que poco después llegaría a presidente de los Estados Unidos de América. Así es como funcionaba esta política de las drogas durante los años 80. El mismo hijo de Pablo Escobar ha reconocido que su padre trabajaba para la CIA y recaudaba también dinero en aquella lucha supuestamente anticomunista de la CIA, aunque en realidad era lucha también por el control de la droga. No digamos aquellos mercenarios, exmilitares israelíes, también formando a grupos militares relacionados con el tráfico de drogas, y desde luego nada de lo que nos han contado es verdad. Respecto a lo que comentaba antes Manuel de España, pues coincidiendo con esa época, transición, años 80, pues aquí sufrimos la invasión brutal de la heroína. Heroína que llegaba en gran parte de Afganistán. También de aquella guerra en la que Estados Unidos y la CIA financiaban la lucha contra la Unión Soviética y financiaban Al Qaeda con el tráfico de heroína a gran escala. Por eso esa heroína que financiaba aquella guerra venía aquí en cantidades tan industriales y tan masivas, y por eso pudo hacer tanto daño. Aparte, el hachís de Marruecos, la cocaína que nos llegaba de Colombia, una auténtica invasión de droga nos vino durante la transición. Y como decía Manuel, sí, dicen sobre todo la extrema izquierda separatista, no, fue una droga teledirigida por el Estado para debilitar al movimiento separatista vasco. Algo bastante absurdo, aquella droga golpeó a toda España, evidentemente sí, en los núcleos de población vascos, pues hubo droga, hubo heroína, como la hubo en Madrid, como la hubo en Barcelona, como la hubo en Valencia y como la hubo por toda España. Por otro lado, si la extrema izquierda es muy favorable al consumo de drogas, deberían no importarle, ¿no?, si que se fomentara el consumo de drogas entre la juventud, deberían estar a favor. Todo indica que estuvimos ante una operación también de ingeniería social, de destrucción de la juventud española, acompañada también, como siempre, por el cine, por las televisiones, por el negocio de la música, todo aquel cine kinky de aquella época, lo recuerdo, las películas de Del Pico, de Perros Callejeros, en las que los consumidores y los traficantes eran presentados poco menos que como héroes de la sociedad, y que diciendo combatir y criticar el consumo de drogas y el tráfico, realmente lo que estaban haciendo es fomentándolo, que seguramente era su objetivo oculto y real. Continúa toda esa propaganda desde series como aquella lamentable de Sin tetas no hay paraíso, donde el protagonista era un traficante, o todas estas de última hornada tipo El niño, que están haciendo pues sobre traficantes, sobre todo este tipo de gentuza bastarda y miserable, que debíamos tratarlos a la China, porque lejos de ser una barbarie, cuando uno es duro y es tajante con ese tipo de comportamientos, le ahorra muchísimo sufrimiento a la gente normal. Yo voy a contar una anécdota personal. Cuando estuve pues encerrado en prisión por mis ideas, por la ilegalización de Acción Radical, fue un proceso totalmente político. Pues bueno, allí en la cárcel resulta que conocí a unos clientes que venían a comprar al negocio que yo tenía una tienda de ropa, y estaban allí en la cárcel por pequeñas cantidades de tráfico de droga. Allí dentro de la prisión continuaban con su negocio de tráfico de drogas, por supuesto, permitido por los funcionarios, hasta que los funcionarios decidieron cortarlo. Y les encontraron, pues, en los colchones, aquí, allá, dinero, drogas, las pasaban en el vis-a-vis. Ellos eran el grupo encargado de limpiar la sala del vis-a-vis y podían pasarlas de una forma discreta mientras los funcionarios hicieran la vista gorda. Y cuando le decidieron cortarlo, pues bueno, directamente lo cortaron. Pues una vez estás dentro de prisión, automáticamente el juez de vigilancia penitenciaria o la autoridad que toque en este momento, no sé técnicamente justo quién es el encargado, pero te asciende la pena. Te asciende la pena y puedes ir encadenando penas y penas y penas. Cosa que seguramente, si hubiera una condena a muerte por tráfico de droga, porque tengamos claro lo que es el tráfico de droga, es arruinarle la vida a otra persona a la que enganchas, llevarla ya no a la muerte, que la muerte al fin y al cabo no es tan mala, lo peor es la destrucción física y moral que va acometiendo día a día la droga. La droga no es mala porque te mate, también te puedes matar en un accidente de tráfico. La droga es mala porque te convierte en una escoria humana. Pues bien, vemos que hoy en día toda esa propaganda continúa. ¿Y a quién interesa todo eso? Pues a los mismos de siempre. Leemos en la prensa que Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, en representación de la Comisión Global de Política sobre Drogas, acaba de anunciar un gran pacto entre la UE, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Commonwealth, para despenalizar el consumo y posesión de drogas, así como para regularizar y legalizar su tráfico a nivel internacional. También leemos en la prensa que nuevamente la población blanca norteamericana está siendo víctima de una nueva oleada exterminadora de este veneno blanco que es la heroína. Entonces, verdaderamente esto lo hacen por el bien de los ciudadanos, como pregonan todos estos estúpidos de la izquierda tipo Podemita o de la izquierda radical que trafican con drogas en todos sus centros locales. A mí me dicen, la policía introdujo la droga en el País Vasco y me parto de risa. Seguro que había altos mandos policiales, altos mandos de nuestros servicios secretos, porque nuestros servicios secretos, como hemos dicho en tantas ocasiones, son una sucursal de esa CIA, y la CIA no es más que esa gran banda de narcotraficantes a nivel mundial que hereda el tráfico de drogas del Imperio Británico, es decir, la continuidad de aquellas guerras del opio, pues las lleva hoy Estados Unidos. Pero, ¿de verdad esto lo hacen por el bienestar de la gente o entra dentro del plano de la destrucción de la persona, de la destrucción mental, de la dependencia de las drogas, del hacernos cada día más débiles, más viciosos, más cobardes, más mezquinos para dominarnos mejor? Ellos lo tienen claro, los anglosajones, y sus aliados sionistas, por desgracia, han sido siempre así. De hecho, es un tema que se oculta bastante, pero uno de los motivos también de atacar Filipinas, aunque luego los sinvergüenzas del cine español pongan al cura español como el traficante de drogas de los héroes de Valer, precisamente fue ese, porque con base en Manila, la Armada Española infligió la mayor derrota naval de Inglaterra de su historia en pleno siglo XIX. Pero no por intereses económicos, sino porque España estaba posicionada radicalmente por moralidad del lado de China contra el tráfico internacional de opiáceos. De la misma manera que nosotros no exterminamos a los indios de nuestra área de influencia, convirtiéndolos en unos borrachos como sí hacían los anglosajones, que para acabar con las tribus indias les regalaban el alcohol, sabiendo que por su gran carga de componente genético eran muy intolerantes al alcohol, mucho más que los hombres blancos. Esto hacían estos criminales. De verdad, es tan difícil de ver para toda esta izquierda que España tenía razón y que detrás de todo este tráfico de drogas, que ahora de nuevo parece amanecer con fulgor, con alegría, cada vez de más diseño, más sintéticas, con todas estas campañas que cuando uno termina de ver la campaña dice, me han dicho que no a la droga, pero es que subconscientemente este anuncio me está dando unas ganas de drogarme que me muero. Directamente las campañas antidroga son prodroga, llegando a barbaridades como equiparar sustancias gravísimas como el tomarse una cerveza o una copa con los amigos. Y la izquierda te lo justifica. No, no, es lo mismo. El alcohol es la peor de las drogas. Oiga, si uno es un alcohólico, evidentemente. Pero es que hay un montón de drogas que por pocas cantidades que tomes, por ejemplo el LSD, una pequeña cantidad directamente te puede volver loco. Y encima, al cabo del tiempo, o te pueden generar taras genéticas gravísimas, problemas a tu descendencia como la posición de las válvulas del corazón, otro montón de taras genéticas. No vamos a entrar aquí. En otro programa más adelante haremos un monográfico tanto de historia como entrevistando a médicos libres para que expliquen los efectos de la droga no solo en el individuo, sino en la raza, en la estirpe, en la especie humana. Todo eso está hecho directamente para que, como dice Miguel, toda esta gente de los grandes bancos sean los que blanquean el dinero, pero si es que el dinero no se lo lleva el traficante de barrio. Los grandes señores estos estilo el señor Botín, que han tenido el control de la banca española en su mano, son los que se llevan la mayor tajada. Y los que están en contacto con las narcodictaduras o narcorepúblicas o narco, como las queramos llamar, donde habitualmente también existen estos paraísos fiscales donde estos señores del Partido Popular y los otros de Podemos, que también reciben dinero de las narcodictaduras como Venezuela, etcétera, pues donde van a disfrutar de sus drogas, su pedofilia, su explotación de la mujer y su prostitución y todo lo que luego tienen la cara dura de decirnos que es malo y negativo, pero que por la espalda lo van promocionando y legalizando. Está claro que la droga es usada como una herramienta de ataque contra aquellas naciones que no obedecen órdenes. El ejemplo de Irak, del Irak de Saddam Hussein, pues está ahí. Con Saddam Hussein no había droga, lo derrocan y automáticamente hay una inundación de droga de Irak. Desde que Afganistán y Pakistán se han convertido también en la llamada Media Luna Dorada, otro de los centros de producción de droga mundial, especialmente heroína, pues ahí tenemos a la República Islámica de Irán, también contraria a la droga, pero claro, al ser fronteriza, pues también es invadida de droga y bastantes de sus habitantes también sufren las consecuencias. No digamos Rusia, tras la caída del muro de Berlín, aquellos años 90, que fueron desastroso para este país, que fue tomado por completo por los anglosionistas, que saquearon el país de arriba abajo, y otra de las consecuencias fue también la entrada masiva de droga, como en la propia España, como ha comentado antes Manuel, al morir Franco, inundación de droga, sobre todo heroína en aquellos años 80, aunque en los años 90 fue sustituida la heroína por las drogas de diseño, que también hicieron muchísimo daño por el Levante español en especial, pero por toda España. Lo curioso es que se estaban formando dos tipos de juventud que, fuera cual fuera, pues los traficantes de droga ganaban. Por un lado, el sistema te fomentaba al cani, pues, discotequero, pastillero, que se ponía hasta arriba de drogas de diseño, y por otro lado te fomentaba pues al ocupa antifascista de extrema izquierda, que también se ponía hasta arriba de hachís, de marihuana, de cocaína o de lo que viniera bien. En paralelo, en aquellos años 90 tuvo lugar la guerra de Yugoslavia, que también tuvo muchísimo que ver con el tema de la droga. Una Yugoslavia unida, que se negaba a integrarse en el bando occidental, en la Unión Europea, en la OTAN, que tomaba una postura prorrusa y que por lo tanto tenía que ser destruida, pero también porque una Yugoslavia unida era un tapón para esa ruta de la droga que, viniendo desde Asia, atravesaba Turquía y por los Balcanes llegaba a toda Europa. Por eso Yugoslavia también tuvo que ser destruida utilizando al Ejército de Liberación de Kosovo, que ya os lo nombramos en el capítulo de la pedofilia, un grupo terrorista musulmán metido en todas las actividades delictivas del mundo, en el tráfico de órganos, en el tráfico de armas y, por supuesto, también en el tráfico de drogas a gran escala, lo que no le impidió recibir ayuda directamente de Estados Unidos, de Israel, de la OTAN y de todos estos grupos globalistas, internacionalistas, que están detrás del tráfico de drogas internacional. Los kosovares, los traficantes de droga, vencieron en aquella guerra, exterminaron a miles de serbios y con aquello se abrió una ruta segura de la droga por los Balcanes hacia Europa. Al final, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de estos grupos traficantes de droga? Pues lo que decía antes Manuel, no puede estar nadie más que la gran banca financiera internacional. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares libres de impuestos que se ganan con el tráfico de drogas. Evidentemente, se tienen que lavar de alguna manera. ¿Quién tiene la capacidad de lavar este dinero? Solo los grandes bancos. Hace unos años el HSBC, ese banco creado durante las guerras del opio, fue multado porque le habían directamente pillado lavando dinero negro de la droga. Por supuesto, la multa era la décima parte o la vigésima parte de lo que habían ganado lavando dinero y, por supuesto, no les importó lo más mínimo pagarla. Pero lo que está claro es que solo estos bancos internacionales tienen la capacidad de lavar esta cantidad salvaje de dinero. Estos movimientos de dinero no los pueden captar las autoridades de cada país, evidentemente sí. Estos movimientos, estas toneladas de sustancias químicas con las que se produce la heroína y la cocaína, ¿no pueden hacerle un seguimiento a las multinacionales químicas? Por supuesto que podrían los gobiernos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren, no hay otra explicación, porque la droga se podría decir que es uno de los motores de la economía mundial. Recordemos que estamos hablando de cientos de miles de millones de euros que con la reserva fraccionaria, es decir, el sistema a través del cual la banca puede prestar muchísimo más dinero del que tiene realmente, pues esos cientos de miles de millones pueden transformarse directamente en billones de dólares a través de los cuales la banca abre préstamos a empresas, a gobiernos y consigue beneficios fabulosos. Por eso no se va a acabar nunca con este tráfico de drogas internacional, porque en la cúpula están estas élites globalistas financieras a las cuales no les interesa porque les da gigantescos beneficios. Tampoco podemos olvidar toda la campaña brutal que llegó con la democracia, que continúa ahora a una escala, pero demencial, de drogadicción legal. Esta drogadicción legal, leemos también en la prensa, que pues recientemente el estado de Ohio, un estado ubicado al norte de los Estados Unidos, exige que 5 grupos farmacéuticos admitan la culpabilidad e indemnicen a sus pacientes. ¿Qué hacían estos grupos farmacéuticos? Pues directamente ocultaban la potencia adictiva de los opiáceos como analgésicos y diciendo que, bueno, que no pasaba nada, que la solución era ir aumentando de dosis y no había ningún problema. Por ejemplo, una victoria, porque es algo generalizado que en Estados Unidos la gente está advertida, pero que en España se desconoce, es que en Estados Unidos se advierte, ojo, de que el uso de antidepresivos provoca suicidio. Esto es así de brutal. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser la tan grande oleada de suicidios que está habiendo en España? Señores, que en Estados Unidos te lo advierten las autoridades sanitarias. Es conocido, se ha denunciado y poco a poco ha salido a la luz pública. Pero sin embargo, en esta era global, a España, curiosamente, no nos llegan esas noticias. Los señores estos tan libertarios de la izquierda que avisan de todo, no nos avisan de eso. Tampoco Google, ni Facebook, ni todas estas redes tan libres hacen que ese tipo de información llegue aquí. Es decir, cuando una persona está deprimida, pero rara vez tiene intencionalidad de suicidio, salvo que sea adicto a los antidepresivos. Y aquí estamos viendo como cualquier persona que tiene el más mínimo estrés va a cualquier psicólogo de pacotilla y le dice, bueno, tómese, siempre empieza con lo mismo, tómese esta pastillita, es muy suave, exactamente igual que está denunciando el estado de Ohio. Tómese esta pastillita, solo media, solo se va a tomar media durante los 3 primeros meses y vuelva a verme. A los 3 primeros meses el paciente está reventadísimo, está peor, lógicamente. Y encima está en proceso de drogadicción ya. Pues automáticamente le dice, bueno, te voy a tener que subir la dosis, pero no te preocupes que te aseguro que en 6 meses te retiro la dosis y le sube a la pastillita completa. Luego a otro más fuerte, a otro más fuerte, cuando la solución sería practicar un poco de deporte, tener alguna fe espiritual lógica, como el catolicismo, el cristianismo o otras de sus variantes. Lógicamente yo creo que la nuestra es la mejor, pero una persona con fe, que entiende la vida de una forma razonada, de una forma lógica, que además es fuerte y que además está acostumbrada a hacer ejercicio físico y sabe lo que es la vida, pues bueno, todos hemos tenido depresiones, todos nos hemos deprimido, pero No tienes por qué caer en la drogadicción. Sin embargo, hoy en día están dando fármacos al pueblo español a punta pala. España es uno de los países del mundo donde más medicamentos tomamos por cabeza. Luego, no es de extrañar las reacciones tan absurdas que se dan. ¿Os acordáis cuando ese sociólogo he dicho que hablaba de que tales sustancias añadidas en todo este tipo de drogas provocan un ser más solidario en apariencia? Por supuesto, es todo una mentira y una pesadilla narcótica, porque el que fuma porro resulta que es súper solidario con el niño que pasa hambre en Zimbabue, pero luego el vecino de al lado, porque piensa diferente que él, le quiere tirar un cóctel Molotov en la cabeza y pegarle fuego. O sea, así, directamente. Ese es el tipo de paranoia que genera en la juventud. Y estamos viendo como hoy en día, pues los chavales empiezan con el tabaco, los porros, la PlayStation, y decimos, oye, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud en los movimientos políticos? ¿Dónde está la juventud en los movimientos nacionales? Luego están con el acoso escolar. Oiga, el acoso escolar es algo grave, pero toda la vida nos hemos pegado dos puñetazos, toda la vida ha habido uno más fuerte que nos ha pisado el cuello, y toda la vida hemos pisado el cuello a otro más débil. Por desgracia, así es la vida. No es que haya que estar orgulloso de eso, pero de pequeños todos nos hemos pisado a todos. Tampoco hay por qué exagerar como están haciendo ahora, que automáticamente, no, es que mi hijo está con un estrés terrible, automáticamente, antidepresivos. Y ves lo que no ha pasado en la vida. Niños de 10 años, de 11 años, que se suicidan. ¿De verdad? ¿De verdad esto no es efecto de algo extraño? ¿Cuándo un niño ha tenido ese instinto antinatural de suicidarse? Pero si un niño lo que más miedo tiene es a la muerte. El instinto de supervivencia en las criaturas es supremo. Y ahora de repente estamos viendo eso, ¿no? Es que le fastidiaban en el cole, se ha suicidado. Y aquí nadie habla, de todas estas cuestiones, como no nos hablan de la violencia machista, pero no nos dicen las causas. Oiga, a lo mejor las causas de la violencia machista no es ese machismo y ese heteropatriarcado del que ustedes hablan, sino es justo lo contrario. Son parejas que se drogan los dos, que están locos los dos porque son drogadictos en un tanto por cien altísimo. Son parejas que se faltan al respeto constantemente porque el respeto conyugal, esa antiguaya machista y fascistoide de Franco, se ha perdido. Porque la lealtad del uno con el otro, el respeto, la fidelidad conyugal, también se ha perdido. Es un valor de antiguaya. Yo me voy con otra tía o con otro tío y tú te vas con quien quieres, y luego cuando lleguemos a casa no me tosas porque te reviento de una paliza. O ella, porque no nos olvidemos que en un tanto por cien bastante elevado son ellas las que matan a los maridos. Y últimamente estamos viendo también que apuñaladas. Antes normalmente era el venenito o el accidente desgraciado. Pero ahora estamos viendo cómo meten 50.000 puñaladas. Están deshaciendo a la sociedad. Y no son precisamente los valores tradicionales como todo este lobby repugnante come cerebros de la izquierda quiere hacer parecer. Mi padre, a ojos de hoy, que en paz descanse, sería un machista. Pero jamás le puso la mano encima a mi madre. Y ojo, la que mandaba de puertas adentro, prácticamente siempre, hasta que el hombre se le hinchaban las narices, era mi madre, como la mayoría de las madres de España. Y entonces no nos digan, no, es que no, la prensa no informaba de ello, es mentira, no había esta violencia brutal. Revisen su código de valores, revisen también toda esa pornografía que nos ofrece gratis el señor Soros y su mismo lobby, que tiene enganchada a la gran mayoría de la población. Revisen esa pornografía, cada vez más dura, cada vez más violencia, con cada vez más sadomaso. Revisen esas 50 sombras de Grey que han puesto de moda entre las adolescentes y las cuarentonas. ¡Ah! 50 sombras de Grey. Eso no es violencia y humillación de la mujer, ¿verdad? revisen toda su escala de valores y límpiense la boca cada vez que tengan que hablar de la sociedad del pasado. Porque es que no es ser nostálgico, pero la sociedad que vivieron nuestros padres y abuelos le da 200.000 patadas a esta basura de sociedad que todavía va empeorando y que le vamos a legar a nuestros hijos. Lo que está claro es que no hay tantos heroinómanos en el mundo para consumir tanta heroína como se produce. Entonces, ¿a dónde va? Pues está claro que una parte va directamente a la industria farmacéutica para fabricar estas pastillas, estos medicamentos que comenta Manuel. Todo tipo de analgésicos, estimulantes, antidepresivos, etcétera. En esta plaga de heroína que hay entre la población blanca americana, pues en muchos casos se da porque empiezan tomando analgésicos como el llamado Oxycontin, que es muy potente, muy adictivo, y en cuanto el médico le quita la prescripción, pues directamente tienen que ir al mercado negro a conseguir heroína para conseguir el mismo efecto analgésico, y al final se acaban enganchando y directamente acaban muriendo. Como dice Manuel, un montón de enfermedades que se están inventando directamente de la nada. La depresión posparto, la depresión posvacacional, el síndrome de no atención de los niños. Les están dando pastillas a niños muy pequeños. Cantidad de enfermedades que no interesa curar. Interesa la pastilla eterna y que nunca se deje de tomar. Pastillas que te vuelven, como dice Manuel, pues directamente progre, te cambian completamente los esquemas mentales y el cerebro. Pero ahí está esta industria farmacéutica para vendernos la pastillita directamente para todo. Incluso, aunque es otro tema diferente, la pastilla para la alimentación, para el exceso de colesterol, etcétera, etcétera. Una auténtica mafia, una auténtica farmacia que nos vende drogas legales masivamente y que nos hacen tanto daño en muchas ocasiones como las ilegales. Para terminar el debate, legalización sí, legalización no. Incluso gente nuestra que puede coincidir con nuestras ideas, con este programa, pues comenta que sí, que no estaría tampoco mal pensado legalizar la droga. Porque la droga está llevando a mucha violencia, muere muchísima gente, es imposible, dicen, acabar con ella, y lo mejor es legalizarla para que el Estado pueda recaudar impuestos de la misma. No estamos de acuerdo para nada. Estamos viendo qué tipo de personajes están detrás de este movimiento a favor de legalizar la droga. Estos globalistas como Kofi Annan, el señor Soros, que se entrevistó con Santos, el presidente de Colombia, tras este último falso proceso de paz con la narcoguerrilla de las FARC, narcoguerrilla que seguramente ha dejado de traficar con drogas porque los mexicanos les han comido el terreno y directamente no se puede legalizar las drogas. Seguramente estamos ante pues un pacto, están intentando cambiar la mentalidad de la gente para que acepte esta legalización de las drogas, como ya se ha hecho en Uruguay con la marihuana, y seguramente pues lo que está pasando es que los gobiernos, los estados, pues se han cansado de que todo este dineral, todos estos beneficios gigantescos se los lleve este anglosionismo privado internacional, y los estados quieren su parte del pastel, porque en este momento los estados pues y los gobiernos poco ingresan, excepto esos políticos que la droga les paga la campaña y los sobornos de turno, pues poco ingresan de la droga y en cambio mucho gastan en policía y en sanidad. Entonces estarán proponiendo, o es lo que nos propondrán, que se legalice la droga para que por lo menos pues acabar con la violencia y que el Estado pueda recaudar dinero y pagar pues sanidad y otro tipo de gastos públicos. Nosotros pensamos que es inmoral que un Estado se financie de este tráfico de drogas, ni mucho menos ese puede ser la solución. Por mucho que quieran pactar gobiernos con estos traficantes privados, esa no es la solución. La solución es la que comenta Manuel, crear sociedades, crear mentalidades, crear valores por los cuales la gente no quiera consumir drogas. La droga entra cuando una sociedad se viene abajo, tiene grietas, por ahí entra la droga, por la debilidad de pensamiento, por la debilidad de carácter. ¿Por qué no había droga durante el anterior gobierno del general Franco? Porque el gobierno no lo permitía y porque la población tampoco lo quería, tampoco la necesitaba. Una población fuerte, con fuertes valores, con confianza en sí misma, con un futuro, con un trabajo, con una posibilidad de formar familias. Cuando una persona con 22 o 23 años, como pasaba antes, ya tiene hijos, pues poco tiempo tiene para estar haciendo el cafre y el indio por allí consumiendo drogas hasta los 30, 35, 40 años, como pasa hoy en día en esta sociedad de eternos adolescentes. Tenemos que volver a lo de antes, a una sociedad en la que nadie quiera consumir drogas. Y por otro lado, el segundo motivo por el cual lo quieren legalizar, aparte de que el Estado se lleve sus ingresos, es para tener una población drogada, atontada y controlada, como aquel libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley, que ya durante los años 30 supo prever el tipo de sociedad a la que íbamos, una sociedad sin familias y una sociedad en la que la gente aceptaba vivir una vida miserable porque el Estado, a través de la droga legal, a través del soma, tenía a la gente en una constante nube de drogadicción, de falso placer, de falso bienestar y, en definitiva, una sociedad que no se rebele y que no reaccione ante los ataques que sufre por todos lados. Así que, desde luego, por nuestra parte, nunca vamos a estar a favor de legalizar las drogas, y lo que hay que hacer es eso, crear sociedades fuertes, con fuertes valores, familias fuertes, que no consuman droga porque directamente no lo necesitan para vivir una vida, pues, feliz y estable. Aparte que son totalmente ajenas a nuestra cultura, a nuestra tradición, el hombre occidental abandonó las drogas en la prehistoria y, por supuesto, no eran utilizadas de esta forma. Eran utilizadas de una forma mágica, de una forma ritual, por chamanes, de una forma curativa, pero el hombre occidental, el hombre europeo, supo apartarla a tiempo de su vida y no pertenece a nuestra cultura. Pero es que el debate estúpido que hay en la calle es muy parecido al de la prostitución. Oiga, pues si es legal la droga, si la legalizamos, podremos poner luego vallas publicitarias, ¿no? Y si alguno de vosotros tenéis hijos, pues en el colegio podrán darles una charla de que se droguen para divertirse más y de que se conviertan en drogadictos, que no hay ningún tipo de problema. Es como la prostitución, si la legalizamos y es ética y moral, pues bueno, a la hija del que quiere legalizarla también le podremos dar unos cursillos de FP, como querían estos señores famosos de Anela, ¿no? Que pedían mujeres de otros países de Hispanoamérica que vinieran aquí con contrato de trabajo para ejercer la prostitución, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera una profesión más normal y corriente. Bueno, es que ha existido siempre y existirá ya, y la pedofilia y los asesinatos es algo que nunca acabaremos con ellos, y el mal en la tierra, pero de ahí a que una sociedad que pretende ser digna esté poniendo los comportamientos más abyectos y destructivos como modelos sociales, claro, es que si el final es que España sea un país de servicios, de esclavos, de... Claro, las mujeres aquí son muy bonitas, a los árabes les gustan mucho estas europeas así, muchas de ellas morenitas, otras con los ojos claros, les encantan las españolas, claro, pues de maravilla que esto sea un gigantesco burdel estilo Las Vegas que quería el Adelson este montar aquí en Madrid, y poco a poco pues que sea todo el país, y también pues los hombres, en vez de tratar de buscar una salida digna, pues que nos metan a todos de chaperos. Es que este es el futuro repugnante que esta democracia nos está planteando, y no es una exageración mía que esté chalado. Ir mirando hacia dónde apuntan todos los tiros. Por lo tanto, como dice Miguel, nada de legalización. Hay que combatirla radicalmente, y ningún nacional, todos estos nacionales que van, no, no, yo soy camarada, sí, Jael, no sé qué, no sé cuántos, todo este tipo de gente, que luego además se dedican en sus centros a traficar con drogas, que se dedican, como incluso ha denunciado alguna prensa, a comprar a traficantes de barrio y a vender a traficantes de barrio sin importarles el color y tal, y que luego encima, no, no, esos de Democracia Nacional son unos traidores, esos son unos flojos, esos trabajan para el sistema. Vosotros sí que estáis hasta el cuello del control de Soros. Todos aquellos nacionales que estén metidos en los mismos negocios cutres y repugnantes de drogas, prostitución y demás basura, sois eso, sois basura y nada más. los jóvenes nacionales, los que estáis saliendo, a apartar de vuestras cabezas toda esa neoideología, neo, no sé cómo llamarla ya, neo New Age, que está surgiendo por ahí, en la que, bueno, es que tal, porque analizarlo fríamente, ahora no voy a empezar a analizarlo dato por dato, pero es que hay veces que uno habla con jóvenes nacionales que no se diferencian en nada de uno de Podemos. Normal que a veces digan, no, yo voy a acabar votando a Podemos. Y encima los medios de comunicación lo añadan y digan, claro, es que Podemos es lo mismo que la Falange de José Antonio. Pero qué barbaridad estás diciendo, alma de cántaro. O que Podemos es lo mismo que Le Pen. Pero ¿cómo podéis decir esas barbaridades? Es la antítesis. Lo que pasa es que muchas veces lo opuesto, para engañar y para llevarte a su lado, tiene que venir con un cierto disfraz, pero tampoco disimulan mucho. Así que recuperemos los valores y la ética nacionales que nuestros padres y abuelos, que lucharon por levantar esta nación, que murieron en el alzamiento nacional de que dentro de poco se cumplirá el aniversario en el 18 de julio, los que fueron a Rusia a defender a España del comunismo, de esa ideología cancerígena. Leer ya todas las proclamas del mismo alzamiento nacional, cómo identificaban claramente, con una mente, con una claridad meridiana, aquellos grupos nacionales en torno a aquel general Franco, a toda esta conspiración que llamaban en aquel momento judeomasónica. Y cómo clarísimamente relacionaban el gran capitalismo con el gran comunismo. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero por favor no caigáis ahora en sus trampas, cada vez siendo más modernos, cada vez pareciéndoos más a lo que os dice la televisión que os tenéis que parecer, porque esa no es la solución. Convertirnos en la basura, que es el enemigo, desde luego no es la solución para España ni para esta Europa, que necesita una juventud guerrera, fuerte, noble y sana, y una juventud que, si es así y recupera sus valores, es invencible. No tienen armas este poder, no tiene fuerza este poder, no tienen oro este poder para vencer a esa sangre. Como ya decía, en los años 80... es nuestra sangre contra su oro. Curiosa, y para terminar, esta derecha liberal que siempre dice que Democracia Nacional y Podemos son lo mismo, que el Frente Nacional y Podemos son lo mismo, pues justamente en el tema de hoy, ¿quién quiere legalizar la droga? Señores de la derecha liberal, señor Rayo, señor Llamas, son ustedes los que quieren legalizar la droga, al igual que los de Podemos y los comunistas. Y como esto, podríamos encontrar 50.000 similitudes más entre estos dos grupos, que luego pues tanto nos critican a nosotros por programas como este. Son ustedes, señores Llamas, señores liberales, los que quieren legalizar la droga y los que parece que están encantados de que España sea el principal consumidor de cocaína de Europa y que vayamos, como comenta Manuel, a convertirnos en marchas forzadas en ese macro burdel de casinos, de Eurovegas, de puticlubs, de droga, de cocaína, y parece que eso es lo que quieren para España unos supuestos y unos autodenominados patriotas, pero que de patriotas estos liberales traidores tienen muy poco. Y dicho esto, terminamos este debate, una pausa y continuamos. Nosotros la quemaremos. Estamos aquí de vuelta de nuevo. Está recién terminada la reunión del Club Bilderberg del año 2017. Este año ha tenido lugar en Estados Unidos y la verdad es que de momento poco podemos decir, poca información ha trascendido. Pero bueno, nos imaginamos que seguirán en su línea de siempre este año. Como os he comentado en la introducción, pues supongo que estarán hablando de estas rencillas que están saliendo dentro de estas élites. Parece que Estados Unidos y el Reino Unido toman un poco vías independientes, aunque incluso estos dos países entre ellos mismos, como vimos durante el atentado de Manchester, también hay roces, también hay fricciones. Perfecto, todo lo que sea enfrentamientos entre esta gente nos beneficia. Y en definitiva, pues bueno, un poco parece que están no en su mejor momento, tras la muerte de su mentor David Rockefeller, de uno de sus cerebros, Brzezinski. Y bueno, veremos por dónde van en los próximos tiempos. Supongo que poco a poco los investigadores de este tema, como Cristina Martín Jiménez, ya irán informando de los temas de la reunión, de cuáles son los próximos objetivos del club. Y en definitiva, aquí pues poco de momento podemos decir, aparte de hacer mención especial a España. Los invitados han sido, pues casi que los de siempre, Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, que continúa los pasos de su padre, Emilio Botín, Juan Luis Cebrián, que sigue ahí aguantando el tipo, aunque parecía que tras su aparición en los papeles de Panamá, pues podían echarle a un lado en beneficio de la Sexta de Soros, pero el hombre ahí continúa dando su guerra contra España. Luis de Guindos, el ministro de Economía español, invitado a última hora, seguramente por un ataque de celos del gobierno ante la no invitación de nadie del PP, y sobre todo el señor Albert Rivera. ¿Por qué ha sido invitado Albert Rivera? Pues no lo sabemos, quieren hacer de él el próximo Macron. Está claro que Rivera es el Macron español, el candidato perfecto del nuevo orden mundial, una persona que junta en sí mismo el marxismo cultural y el liberalismo económico y el globalismo a gran escala, el partidario de las fronteras abiertas, de las sociedades abiertas, de traspasar todo tipo de soberanía a la Unión Europea. Pero veo complicado en la operación Macron en España. Aquí la gente ya le tiene bastante calado al señor Rivera y desde luego no veo que pueda tener de momento ese voto masivo que ha tenido Macron. Aquí no hay un coco, no hay un frente nacional y no veo ni a la derecha clásica tradicional ni a la izquierda tampoco tradicional votando a un trepa como el señor Albert Rivera. Entonces, ¿qué es lo que quieren? El año pasado ya le invitaron, fue su mano derecha, Garicano, y seguramente le ordenaron que tenía que apoyar a un gobierno del Partido Popular para estabilizar la situación de España en un momento de crisis en la Unión Europea. Entonces, si ya el año pasado le dijeron de apoyar al Partido Popular, pues no tendría demasiado sentido que le vuelvan a invitar para decirle lo mismo, para decirle que siga apoyando al Partido Popular. Tendría sentido que le invitaran para decirle lo contrario, que deje de apoyar al Partido Popular y que permita pues estos síntomas que estamos viendo con la reelección de Pedro Sánchez, de que se reedite de nuevo en España pues un gobierno de centro-izquierda o de centro-izquierda-extrema-izquierda con un frente popular que expulse al PP del gobierno y que acelere esta segunda transición que continúe la balcanización y la debilidad extrema de España. Ese es el motivo por el cual Rivera ha sido invitado al Club Bilderberg, para que deje tirado al Partido Popular, pues no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Están como locos ahora en todos los lados, medios de comunicación, hablando de los discursos del odio. ¿Qué son los discursos del odio? Pues los discursos del odio son realmente la gente normal que empieza a tomar conciencia de la realidad en la que vive. Eso es el discurso de odio, ni más ni menos. Y lo quieren prohibir. Lo quieren prohibir porque no nos tragamos sus bolas y sus mentiras. Un gran avance de estos años, y en gran parte esto es para ellos, discurso del odio, aunque lógicamente no pueden legislar de momento sobre ello, pues es la clara toma de conciencia que tiene la sociedad del poder de estos grupos secretos que nadie ha elegido, que nadie ha votado, que están ahí pues porque son élite pura y dura, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque tienen medios, porque tienen grandes alianzas y que en realidad son los que dominan el mundo, como el grupo Bilderberg. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando denunciábamos todos estos temas de masonería, conspiración, sionismo, Bilderberg, trilateral, cualquiera de estas palabras automáticamente llevaba a que te tomasen por un chalado, que estabas poco más o menos que contándole el argumento de alguna película de ciencia ficción sobre un régimen totalitario que, por supuesto, no existía. Hoy, cualquier persona medianamente informado, independientemente de la calidad de su información, de su ideología, ya tiene claro que esto está ahí. Pero que no se nos escape una cuestión: el poder es también maquiavélico. El poder necesita, como en tantas ocasiones hemos dicho, pues hacer aquella máxima de Maquiavelo de que el poder real es solo aquel que no se ve. Ya empezamos todos a ver a Bilderberg. Por lo tanto, muy probablemente esto de Bilderberg no haya quedado más que en una pequeña pantomima. Queda en un pequeño teatro, por supuesto importante para muchas cuestiones, pero voy a poner un ejemplo. Cristina Martín, en la pasada entrevista, nos afirmaba que George Soros había quedado totalmente al margen y enfrentado a Bilderberg. Pues bueno, puede ser, o simplemente puede ser la idea que intentan dar, pero que ya encima de estos grupos, tanto del que representa Soros como del resto de este poder elitista anglosionista, porque la cúpula está formada por anglosajones, por sionistas y también por una cúpula de los petrodólares, una cúpula islámica, esa es la alianza que está en estos momentos gobernando el mundo con mano de hierro desde la sombra, pues bueno, ya estén a otro nivel más elevado y aquí aprovechan pues por decirlo de alguna manera, la tirada que todo este tipo de noticias tienen, porque ahora cuando sale que han invitado a uno o a otro, es que cualquiera de los periódicos que antes ni se atrevían a mencionar que existía este grupo, ya te lo publican como, oye, mira, le han invitado aquí. Pero claro, los ciudadanos deben preguntarse, ¿y quién elige a esos señores? ¿Y a qué va allí Albert Rivera? Tampoco hace falta que es que lo hayan nombrado miembro. Seguramente solo va a que le den unas collejas, como han apartado ahora un poco a Cebrián y ascienden a la botín. Que en estos grupos de poder debemos empezar a pensar cómo suceden las cosas. No sé si ustedes vieron el otro día el empujón, que ya lo hablamos, que Donald Trump le daba a todo un presidente de gobierno, no sé si era el de Macedonia o de Montenegro. Montenegro, al lado de Macedonia están. Pues bueno, le metía un empujón y se quedaba incluso a las bravas, como a punto de llegar a las manos. ¿Verdaderamente Donald Trump es un chulo? ¿O es que en este tipo de reuniones se podría llegar a las manos? ¿O incluso hacer desaparecer a un dirigente molesto? ¿O incluso, como denunciábamos en el programa de la pedofilia y en el programa en el que el banquero aclamaba que había acudido a reuniones de la élite donde se hacían actos inconfesables? ¿Pueden ocurrir cosas así en los despachos, en los senos? Yo, lo poco que he ido al Parlamento Europeo, y ya he oído de alguna paliza dentro del Parlamento Europeo. Entre tantos pasillos y despachos, pues la élite política no es lo que nos hacen creer, esa especie de leguleyos amables. Hay de todo. Hay auténticas mafias, como estamos hablando. El crimen organizado mundial está representado en estas élites. Entonces, ¿qué es lo que se cuece en este tipo de reuniones? Pues no lo sabemos, no tenemos la grabadora en mano. De hecho, este grupo Bilderberg son los que imponen en el mundo el no fronteras, no muros, pero para su reunión levantarán una gigantesca frontera, un gigantesco muro policial con antidisturbios para que nadie se acerque. Y eso sí, permitirán a los antisistema, esos mismos que están financiados por ellos, romper cosas, chillar, pelear y hacer el teatro para demostrarle al mundo que la alternativa a estos sinvergüenzas ultracapitalistas del no fronteras, no razas, un mundo unido, no religión y no tal, tal, tal, todo su ingeniería social masónica, pues la alternativa a ellos son los que hay fuera, los salvajes del no mundo, no razas, no religión, no y bla, bla, bla, toda la misma ingeniería social. ¿De verdad tan difícil es ver, señores de la izquierda, que os están engañando como a chinos, que estáis más manipulados que monos, que la única solución, la única oposición real, integral, ideológica a este sistema es la tradición, es el nacionalismo, pero no el nacionalismo este separatista, falso, que está en contra, como decíamos antes, del hermano que tiene al lado, que le quemaría con un cóctel Molotov, pero está a favor del musulmán que viene de varios miles de kilómetros a plantarle una mezquita allí, porque eso sí es solidario. ¿No os dais cuenta que mediante ingeniería social y drogas están manipulando a toda esa juventud disconforme? Porque es que luego, en el fondo, muchos de los chavales que se drogan son lo mejor de nuestra sociedad. Esto parece un contrasentido, pero es que es verdad. Una persona tibia, como decía Cristo, escupir lo tibio, pues a lo mejor no se atreve a drogarse. Es un chaval inconformista, radical, inquieto, el que es un metepatas de narices, y es fácil de ser orientado en su rebeldía hacia el lado que no debería ir. Y al final resulta que con el problema de la droga y el problema que está induciendo la ultraizquierda infiltrada en nuestras sociedades, pierdes a lo mejor y lo más rebelde de la juventud. Y acaban convertidos en vagos, haraganes, escoria, insolidarios con el prójimo y con todas sus paranoias mentales y sus absurdas historias de no, esto no, que esto es machismo, pero el Islam mola mucho. Oiga, pero es que todo este compendio de contradicciones, solo nosotros vemos que es de enfermos mentales. Relacionado con este tema que comentas de las leyes contra el odio, este sábado en Madrid, 10 de junio, la Alianza por la Paz y por la Libertad, un partido europeo presente en el Parlamento Europeo que engloba a una serie de partidos nacionalistas de toda Europa, organiza el acto titulado Familia, Patria, Civilización. Un acto en el que vendrán amigos y colaboradores de toda Europa, en el que hablaremos de esta guerra cultural que ha sido declarada a Europa. Estaremos presentes el equipo de Aquí la Voz de Europa, también estarán presentes el equipo de Más que Palabras, y por supuesto estáis todos invitados a acudir para ver y para aprender de esta guerra cultural, en qué consiste, por qué nos la han declarado, en qué consisten estas leyes contra el odio, cómo podemos luchar contra ellas, estas leyes contra el odio que acaba de publicar Russia Today, que la Unión Europea tiene intención de radicalizar. Curiosamente, esta reunión, esta decisión de radicalizar estas leyes contra el odio y de aumentar la censura en Internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube, esta decisión se tomó el día siguiente de los atentados de Manchester, otra razón más, como si no hubiera ya bastantes para dudar de la versión oficial que nos vendieron de este atentado, y en definitiva unas leyes contra el odio que no son otra cosa que una imposición de este pensamiento único, antinacional, anticristiano, masónico y globalista. Unas leyes contra el odio que nos imponen a través de estas fiscalías del odio que ya existen en todas las provincias de España, que nos imponen convirtiendo cada vez más a las policías locales en policías del pensamiento, que nos imponen a través del sistema educativo, ya sea público o concertado, que nos imponen a través de los medios de comunicación, de que en definitiva buscan abrirle las puertas a este Estado mundial o a este globalismo antinacional. Mientras tanto, mientras nos imponen estas ideas progres, izquierdistas, masónicas, gente que las combate, como Juan de Haro, el jefe de Juventudes de Democracia Nacional, es detenido. La gente de Blanquerna, entre las que estaba Pedro Chaparro, el vicepresidente de Democracia Nacional, y otros, de otros partidos y de otros movimientos, la Audiencia Nacional acelera y ordena su entrada en prisión, mientras esta misma Audiencia Nacional exculpa a los anarquistas que todo indica que pusieron los explosivos en la Basílica del Pilar. Unos anarquistas que fueron condenados en un principio a 12 años, luego les rebajaron la pena a 4 años y ahora directamente son exculpados. Claramente, todo indica que son pues anarquistas controlados, como aquellos anarquistas que en demasiadas ocasiones, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues eran teledirigidos por estas élites masónicas para que hicieran el trabajo que estas élites, el trabajo sucio que estas élites no podían hacer. Al mismo tiempo, vemos que Chapote, uno de los etarras más sanguinarios, también se va de rositas de un atentado cometido en el año 95 porque ya prescrito. Vemos cómo sigue el contubernio entre el gobierno de España y el PNV para acercar a los presos de ultraizquierda de ETA a la región vasca. Y en definitiva vemos cómo parece que se intenta o se persigue esta reedición de este Frente Popular Izquierdista y Separatista en España. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva esta persecución de los nacionales mientras se saca a la calle a la extrema izquierda más agresiva y violenta? Pues nos lleva a que vienen tiempos difíciles. Y si no somos conscientes de lo que está pasando y no entendemos la situación, no sabremos lo que hay que hacer y cómo reaccionar para frenarla. Por eso, repito, os invitamos a todos los madrileños y a todos los que estéis por toda España a acudir este sábado 10 de junio a este acto de la Alianza por la Paz y por la Libertad. Os esperamos y ahí estaremos. Como ha dicho Miguel, hay diputados de distintos países europeos, gente que de verdad está tratando de combatir al sistema, enfrentándose al sistema. La APF, como le correspondía por número de diputados, de firmas de diputados, pues ha recibido subvenciones, y de la Unión Europea ahora están tratando de retirarlas en procesos de investigación en los que el Partido Popular está siendo muy activo en el Parlamento Europeo, junto con otros parlamentarios también españoles. Digamos que España va a la cabeza de tratar de cortar toda financiación. Por desgracia, esa financiación todavía no ha llegado a Democracia Nacional, ya que nosotros carecemos de diputados, pero el Partido Popular tiene un miedo terrible a que pudiera llegar financiación para un partido libre como Democracia Nacional, no para un partido de estos domesticado, de esa extrema derecha cortafuegos que tanto proliferan por ahí y de los que tanto les gusta hablar a la Sexta. No, un partido totalmente libre. Pues bien, entre nosotros estará Roberto Fiore, que es el presidente europeo, lo conocéis muy bien, los que nos seguís de cerca, los que no, saber que es un luchador incansable, ha estado 20 años exiliado en Inglaterra por la persecución ilegal que sufría en Italia, ha sido eurodiputado, en estos momentos no mantiene el sillón, pero cada vez su partido tiene más fuerza en Italia. Está también de vicepresidente el señor Nick Griffin, al que inexplicablemente llevaba residiendo en Hungría 8 meses, y tras haber organizado una conferencia anti-Soros, el gobierno húngaro del señor Orbán, no entendemos por qué, hasta la izquierda húngara está sorprendida, lo ha declarado persona non grata junto con otro compañero, junto a otro amigo como es Jim Dawson, y los ha expulsado del país. Nick Griffin no podrá estar presente en este acto. En estos momentos, pues dada la situación irregular, estaba tratando de regularizarla en Serbia y no podrá asistir a este acto, pero repetimos, es una persona fuertemente perseguida y estigmatizada. También ha sido parlamentario europeo. Entre los parlamentarios europeos de la APF, pues están los de Amanecer Dorado, están los del NPD, hay de checos, hay algún francés, hay de distintas nacionalidades que están apoyando este movimiento que trata de que en toda Europa nos vayamos uniendo, nos vayamos federando, para que esa voz de Europa que nos gustaría escuchar cada vez se pueda oír con más fuerza. Por lo tanto, no os quedéis en casa, va a ser en Madrid, en un barrio tranquilo, en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. No daremos hasta última hora el emplazamiento para evitar lo de siempre, las pintadas, las amenazas al local de la extrema izquierda y los problemas, así que todos aquellos que queráis acudir a última hora, nos pedís la información, pero acudir. Prepararos ya en la agenda, que ir a Madrid no es tan complicado. Podéis ir, pasar una mañana estupenda visitando el Museo del Prado, que estamos muy cerca. Podéis visitar el Parque del Retiro, conocer la maravillosa capital de España que tenemos, pese a Carmena y al Ayuntamiento Podemita, ver toda esa enorme capital europea que tenemos cargada de historia y de arte, que es maravillosa. Y de paso, pues por la tarde, acercaros a esta jornada para que sintamos vuestro apoyo, para que sintamos de verdad vuestro calor y vuestro compromiso, que no sea una palmadita en la espalda. Yo seré la persona encargada, como presidente de Democracia Nacional y miembro del APF, de cerrar el acto. Miguel Blasco hará las veces de presentador junto con el coordinador de Más que Palabras, el señor Luis Mateos, y bueno, tendremos allí un montón de gente interesante. Estará, pues, como invitado especial, Kunetsov Mijail. Mijail, pues bueno, ya sabéis que es Miguel Kunetsov. Pues este hombre es un representante, miembro de la Cámara de Abogados de Moscú, representante de la Unión de los Pueblos de Rusia, y su gabinete legal y de abogados se ha distinguido siempre por defender las ideas tradicionales, las ideas nacionales, las ideas religiosas, y también algo muy importante, frente a ese ecumenismo absurdo que preconiza nuestro Papa, que en realidad es la destrucción de toda idea occidental y de toda idea cristiana, pues este lo que representa es el diálogo interreligioso entre cristianos. Mueve distintas organizaciones para el entendimiento entre ortodoxos y católicos, sobre todo para montar un frente común contra todo este ataque frontal a la familia, que es la imposición de las leyes de género, el homomatrimonio, la adopción de los niños por parte de parejas gay. Es de verdad una personalidad a atender. Uno de los principales traductores de todo este elenco que tendremos de dracomanes, pues será nuestro amigo y colaborador de ambos programas también, Gonzalo Martín. O sea que vais a tener allí una buena representación de los que hacemos el programa. Luego, si Pedro Chaparro no ha entrado todavía en prisión, lo tendremos allí dirigiéndonos unas palabras, demostrando de qué madera están hechos los héroes. Vendrá también Francisco Zugasti, presidente de Projusticia, que es una asociación que fue prácticamente la pionera en movilizarse contra todas estas leyes que criminalizan al varón, que una vez las aprobaron, pues bueno, aquí parecía que a la gente, como siempre en España, le daba absolutamente igual, que eran cuatro fachas y cuatro machistas los que estaban en contra de estas leyes. Años después, miles, si no millones de españoles son víctimas de una familia rota y de la represión de un Estado y de una ideología, de una represión totalmente ilegal que les obliga a pagar lo que no está escrito a unas mujeres que los han denunciado en ocasiones en falso y que encima no pueden ver a sus hijos. Eso aparte de toda una serie de procesos totalmente ilegales, contrarios al derecho romano, contrarios al derecho tradicional, en el que el hombre, al sentarse en el banquillo de los acusados, ya era culpable solamente por ser varón y heterosexual, directamente. Luego también acudirá un importante abogado francés, es el abogado de Iván Benedetti, que es uno de los patriotas franceses más represariados y reprimidos en Francia. También intervendrá el doctor en Derecho Constitucional, don Luis Zapater, que como está en el extranjero, intervendrá por videoconferencia, pero nos hablará también de ese caso Blanquerna, del que fue él, uno de los abogados que intervino en la instrucción del caso, si no en todo el caso completo. Trataremos también, que aún están por confirmar, que estén algunos de los letrados que participaron activamente en la misma vista. En general, va a ser una interesante jornada para que podamos ver de qué manera podemos comportarnos, de qué manera podemos trabajar para combatir a este sistema que nos oprime. Lo repito, que no sea solo oírnos así, que tampoco es que os lo critique, pero a veces como la vieja del visillo, cerrando las persianas en la oscuridad de la habitación y apagando las luces para que nadie sepa que estamos apoyando esto. Ha llegado la hora de cobrar visibilidad, de que vemos que cuando el enemigo viene a partirnos la cara, pues que no estamos solos, que ellos son muchos, pero que nosotros levantamos la cabeza por encima del hombro y tenemos detrás una buena legión de compañeros y de españoles que están dispuestos de verdad a partirse la cara con nosotros. De verdad, no nos dejéis solos. Ayudarnos a que este acto sea un éxito. Ayudarnos a hacer de altavoz. Hacer que nuestra voz sea escuchada. Ellos quieren acallar nuestra voz, pero con vuestra ayuda haremos que nuestra voz sea oída. También, a lo largo de la semana iremos informando de distintos detalles como nuevos oradores en el acto y tal. El acto va a ser largo, empezará a las 4:30 y terminará sobre las 8. Las intervenciones trataremos de que sean cortas y dinámicas para que nadie piense que aquello va a ser un rollazo. Y bueno, ya lo sabéis, amigos, os necesitamos. Nosotros solos no podemos ganar esta guerra. Pues con esto terminamos el debate de hoy y ya sabéis, este sábado, día 10, os esperamos en Madrid. El próximo 10 de junio, la Alianza por la Paz y por la Libertad celebrará en Madrid el acto Europa, Familia, Civilización, en el que invitados llegados de toda Europa nos hablarán de la guerra cultural que se nos ha declarado, la persecución que sufren aquellos que se oponen y cómo podemos defendernos de ella. El próximo 10 de junio en Madrid, te esperamos. Esta semana ha sido detenido por los Mossos de Escuadra, acusado de un delito de odio. Lo habéis podido ver en algunos medios de comunicación, aunque no le han dado demasiada importancia. Desde luego no ha ocupado primeras planas ni ha aparecido en los telediarios. Algo pues que es bastante grave, que una persona sea detenida por un delito pues de esos que llaman de odio, que no se sabe muy bien exactamente en qué consisten, pues... Como decía, ha sido detenido Juan de Haro. Juan de Haro es el responsable nacional de las Juventudes de Democracia Nacional, de DNJ. Él es catalán, vive en la localidad del Vendrell y le tenemos ahora al otro lado de la línea. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas Manuel, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, pues nada, coméntanos un poco cómo es que te detuvieron. Pues mira, voy a explicar que esto fue el lunes de la semana pasada, en el cual recibo una llamada telefónica de los Mossos diciéndome de que me tenía que pasar por comisaría porque tenían que hablar conmigo. Y bueno, en la llamada telefónica yo les pregunté de qué se trataba y me dijeron que había sido denunciado y que tenía que ir a aclarar estos hechos. Pues cuando yo me presenté allí, me dijeron sobre qué era, que bueno, los hechos se transcurren por unas declaraciones que tuve en la radio, pues criticando la islamización que sufre Europa y las consecuencias que esa está trayendo. Y además por defender también pues el escrache que se hizo en Blanquerna a favor de la Unidad Nacional. Yo he oído este audio y vamos, en ningún momento veo que haya ningún tipo de odio, ni de delito, ni de nada. Simplemente, pues ante lo que está sucediendo, cualquier persona normal se opone a la islamización de Europa. Y luego también, pues decir simplemente que hay que hacer scratches con banderas de España ante las sedes de Esquerra, pues no es nada ilegal. De hecho, es que aunque hayan sido condenados por la Audiencia Nacional o por el Sun Sun Corda, la doctrina que se ha aplicado hasta el momento en España no convierte en delito los scratches. Es decir, que tú puedes llegar y decir, no nos engañan, Cataluña es España, darte un paseo con una bandera de España y punto. Esto no parece que lo hayan considerado como apología del terrorismo o algo así, ¿no, Juan? Claro, es que es así. Además, es lo que decimos siempre, que ahora mismo, bueno, ahora y desde hace varios años, todas las instituciones jurídicas están súper ultra izquierdizadas. Entonces, vemos cómo el bando contrario, como grupos separatistas, realizan scratches bastante violentos, ¿vale? Y a ellos los acaban absolviendo. Podemos ver lo de Rita Maestre, vemos los terroristas de anarquistas que pusieron una bomba en la basílica del Pilar de Zaragoza y quedan totalmente absueltos. Por otro bando, los patriotas, realizamos cualquier protesta pacífica y se nos persigue pues constantemente. Y podemos ver el caso de Blanquerna, y aquí en Cataluña, pues bueno, como vivimos el separatismo más de cerca, pues todavía más. Esto está clarísimo que va en una línea de potenciar a la ultraizquierda y reprimir al bando nacional. O sea, lo que pretende esta justicia y este Estado está totalmente claro. El que no quiera verlo o es un tonto o está ciego o es simplemente pues un mentiroso que nos toma el pelo. Para aquellos que no hayáis escuchado las declaraciones de Juan, está en el programa que él mismo dirige, Revélate, y lo podéis encontrar en nuestra página web junto con también esta noticia. Pero bueno, esta detención encima llega en un momento, por decirlo así, todavía para más inri, ¿no? Porque hace relativamente poco tú denunciaste que estando en tu barrio se acercó un miembro conocido de los antifascistas, te hizo amenazas de muerte a ti y a tu familia. Tú las denunciaste y además te empapelaron toda la calle con unos carteles que han hecho con la esvástica tachada. Hay que ver a estos tíos la esvástica que es fetichismo les da. Siempre están pintando esvásticas por todos los lados ahí dentro de la señal de prohibido y les debe dar una especie de regustirrinín porque no se entiende tanta esvástica. Y luego venía tachado también bajo el logotipo de DNJ y el de la Plataforma por Cataluña. ¿Esto es así? Corrígeme si me equivoco. Sí, así es. De hecho, yo ya esta campaña que empezaron a realizar la vi días antes, porque la colocaron en la puerta de su sede, pero yo creí que se quedó así. El otro día bajé, pues había quedado con unos amigos, y uno de ellos fue el que me avisó, me dijo, acércate allí al parque, o sea, que está, 10 metros de mi casa, y hay un pilote de estos, que es donde se pone la publicidad para colocarla. Y bueno, pues estaba todo lleno y bueno, fui a verlo y de hecho lo hice fotos, lo denuncié a través de Facebook y bueno, amigos míos de hecho arrancaron la propaganda pues para que mis familiares pues no lo viesen, para no preocuparlos. Y al final, pues mira, cada vez lo que quieren hacer es intensificar el miedo sobre mi persona pues para que quizás recule o algo. Pero bueno, eso es algo que no ocurrirá. Ya sabemos, además, que ahí pinchan en hueso. Claro, y además que ese mismo día, por la noche, fue cuando yo estaba abajo con mis amigos y cerraban el local, pues me fui a ver a un primo mío más abajo y fue cruzar la calle y en el mismo parque fue cuando me engancharon ahí. Y bueno, pues sufrí un par de empujones, una patada y tal, yo intenté defenderme como pude y al final pues vi que no era situación de coger una clara defensa porque si no me iban a inflar y conseguí controlarlo de la mejor manera posible hasta el momento que me pude ir y no sufrí una agresión muy grande, pero bueno, estuve varios días con la pierna un poco dolorida y hasta de hecho lo denuncié. Lo que sí que es verdad que, como otras veces, pues la denuncia quedará archivada. Porque ya me lo veo venir, porque hace unos meses igual me amenazaron por redes sociales, lo denuncié y a la semana me llegó una carta del juez que no veía delito y que archivaba el caso. Sí, no, esto funciona así. La gente vive en una ilusión hasta que no se mete de verdad y se compromete en una lucha rebelde como la que llevamos nosotros, no sufren sus carnes esta mentira. Aquí en España ni hay justicia ni hay nada. Toda esta gentuza tienen la misma impunidad que han tenido los criminales de ETA y están ahí presionando todavía más. Pero esta vez algo me da que el pueblo español le cuesta explotar. Pero cuando esta vez explote, no van a tener tierra para esconderse ni planeta para huir. O sea que es algo, pero vamos, exagerado. Luego, por otro lado, también estás denunciado por el acto del 12 de octubre. Recapitulamos rápido para no alargar esto. Hace algunos años, pues bueno, había allí un fotoperiodista simpatizante de ETA que pues se encarga de fotografiar los actos y se encarga de mandar tweets. Mandó un tweet a las redes sociales diciendo, bueno, hay unos nazis agrediendo a cierta gente no sé dónde. La realidad era totalmente distinta. Eran unos jóvenes que habían acudido al acto de Montjuïc y estaban tranquilamente sentados en una cafetería. Rápidamente se organizaron los grupos de ultraizquierda, la cacería esta que tienen al estilo Kale Borroka, e hirieron a estos chavales. Una puñalada a una chica, la cabeza abierta a varios chicos, varios heridos, bueno, lo de siempre. Por ese tuit y por otro anterior, del año anterior, donde el mismo fotoperiodista, estoy hablando del señor Jordi Borràs, un amigo de ETA y un antifascista reconocido que con toda la cara pretende venir a nuestros actos a provocar, pues resulta que pone otro tuit en el que indica: hay un concierto de DNJ en el Pub Old Trafford, o algo así se llamaba, no recuerdo ahora, que era un club cerrado, privado, de motoristas. Pues allí, el concierto este de Stirpe Imperial fue atacado también por una horda de más de 100 individuos de estos de la Kale Borroka, que cogieron a un chaval solo, desprevenido en la puerta, y lo inflaron a botellazos, causándole heridas graves. Ambos incidentes, los dos relacionados directamente con el señor Jordi Borràs. Pues bueno, este es el fotoperiodista que Chaparro pidió en público que se le expulsara de allí, y por lo que piden para Pedro Chaparro, pues una pena considerable de cárcel, y también para nuestro compañero Jorge del Valle. A Jorge del Valle, lo más curioso es que en las primeras denuncias, que tenemos los papeles, decía que había, que lo denunciaban por andar amenazantemente. Luego ya, ante nuestros comentarios jocosos, eso ha sido retirado de los papeles del juzgado. Pero tenemos las copias. Pues bien, al año siguiente, para más inri, llega el hermano de este fotoperiodista y empieza de una forma provocativa, dentro del acto, a grabar a la gente con malas caras, con mal gesto, hasta que es reconocido. Claro, se monta allí un griterío, la gente alarmada, le dicen que se vaya, y tú le acompañas a los Mossos de Escuadra junto con otros compañeros para que abandone el acto. No me imagino si llega a ser uno de nosotros reconocidos en un acto de esta gentuza. Sale de allí muerto y linchado, pero seguro, y además encima lo justifican. Sin embargo, este tío aún tiene la cara de cuando estaba grabando, creo que con su propio móvil, te ha denunciado a ti y a más compañeros por amenazas, insultos y haberlo expulsado de un acto que él iba a cubrir. Pero bueno, si es tan peligroso asistir a los actos de ultraderecha, si sabe el terror que pasó su hermanito, ¿cómo es que este señor vuelve a ir a los actos? O sea, es la increíble impunidad que tienen todos estos proetarras, porque no me canso de decirlo, son los amigos de ETA en Cataluña. Ya para terminar, ¿quieres añadir algo, Juan? Coméntanos lo que quieras. Mira, a ver, sí, quería añadir, pues, pues tras las 5 horas que estuve en comisaría, la abogada me sacó y tal, y al día siguiente ya esto se empezó a sonar por los medios de comunicación de Cataluña. Y a las horas, pues ya empezó a salir por Cuatro, por El Confidencial, por Europa Press, y le dieron un bombo increíble, total, para una detención que casi podríamos decir que es ilegal, ¿vale? Y yo, o sea, lo que yo veo aquí claramente es que le han querido meter este bombo mediático porque al final todo tiene relación con lo que ocurrió en Blanquerna. y yo en mi intervención, dura 20 minutos, 15 hablo sobre la islamización, y luego los otros 5 añado lo de Blanquerna. Y han utilizado lo del Islam para seguir dándole bombo a lo de Blanquerna, porque todos sabemos que van a ejecutar la pena de inmediato y necesitan seguir dándole bombo para que entren en la cárcel mejor. Y a mí, pues mira, me han utilizado a través de esto pues como una excusa. Y esto al final, la gente tiene que ver lo que está ocurriendo, de que por una protesta o por una simple intervención en la radio, pues que hoy en día te detienen y te meten en un proceso judicial. No, esto es impresionante. O sea, ya no solo la dictadura que supone que se detenga a la gente por lo que dicen los programas de radio. O sea, yo no sé si nuestros oyentes van viendo la gravedad de todos estos hechos, pero la realidad es que la detención, además, es ilegal, porque ¿qué formación puede tener un mozo de escuadra para determinar él si se ha producido o no se ha producido un delito de odio? O sea, es algo verdaderamente impresionante, sin que haya un juez por en medio que te haya citado antes a declarar, analizando las grabaciones, analizándolo todo, una persona con formación jurídica, ¿no? Aquí un mozo coge una denuncia que ha puesto una banda de delincuentes como es Unitat contra el fascisme y el racisme y no sé qué isme, y detienen a los ciudadanos. O sea, estos van señalando con ellos, señalan, los comisarios políticos señalan y llegan aquí las hormiguitas obreras, que son este politizado cuerpo de policía que se llama Mossos de Escuadra, que la mitad deberían estar en la cárcel por delincuentes y por antiespañoles, la mitad, la otra mitad, los pobres, deberían ser reabsorbidos por la Policía Nacional y acabar con esta policía de sinvergüenzas, porque es la pura realidad, es lo único que son, una policía de sinvergüenzas. Pues resulta que van ahí los de Unidad contra el Fascismo, oiga, detengan a este, detengan al otro. Pero ¿esto qué es? ¿En qué país occidental de Europa se hacen estas cosas? Está el Partido Popular, venga a hablar de Maduro y de Venezuela, oiga, pero si es que estamos aquí a las puertas de que suceda lo mismo, y gobiernan ustedes, señores. Ustedes son los que tienen el gobierno. Sí, y además que los hacen llamar patriotas al Partido Popular y no dejan de ser unos cómplices con todo este proceso de separatismo que están creando desde la Generalitat, porque al final Rajoy, en este caso, o sea, no está haciendo nada. Dejó que se convocara el 9N, no detuvo a Artur Mas por delitos de sedición y bueno, una serie de cosas que la gente pues no termina de despertar, y lo siguen votando y siguen creyendo en él cuando está asaltando pues a bastantes terroristas de ETA. Y luego, pues nada, pues a perseguir a los patriotas de Democracia Nacional, que somos los verdaderos españoles que sí queremos defender esta tierra. Bueno, Juan, pues nada, nos veremos en breve. Decirte que es un honor contar contigo al frente de las juventudes de Democracia Nacional Joven, contar contigo como camarada en esta lucha, como codo con codo estamos luchando por España, y sé que han pinchado en hueso, porque nosotros no vamos a retroceder, no nos vamos a asustar, no nos vamos a chantar por mucha cárcel, por mucha represión, por mucha sangre que se vierta, porque lo que nos jugamos es muchísimo más importante que nosotros y nuestras vidas. Y lo que nos jugamos y lo que están tratando de liquidar de una forma totalmente impune esta gentuza, que repito, el día que despierte el pueblo español no tiene dos tortas, es España. Así que por España, como decís ahora ahí en Cataluña, por España me atrevo, adelante por España. Juan, un abrazo. Adelante siempre. Gracias, Manuel. Un abrazo. El paro se sitúa en 2000, su nivel más bajo de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal, porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece, y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo, y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1:00 p.m. en nuestro canal de iVoox, DN Radio. Bueno, para el parte de la invasión, pronto habrá que hacer un programa aparte porque cada semana se supera al anterior en el número de problemas, de crímenes, de delitos y de estadísticas, más allá incluso de los delitos, de estadísticas de la invasión de población foránea que está sufriendo Europa y que amenaza directamente a nuestra supervivencia. Y como siempre, este parte nos lo trae Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Un saludo para todos. Y bueno, pues sí, como bien decía, de nuevo esta semana comenzamos con un balance de 6 muertos y unos 50 heridos en un nuevo ataque de islamistas en Londres. Un nuevo atentado que ha sido a escasos días de las elecciones generales en el país. Más bien era un doble atentado, ya que hubo un atropello múltiple en el puente de Londres y también varios apuñalamientos en el mercado de Borough. Según informó Scotland Yard a toda la prensa durante el fin de semana, el suceso en el puente, que a esas horas era muy transitado, se produjo sobre las 9 de la noche del sábado, cuando un vehículo arrolló a los viandantes para continuar hacia el mercado, que es una zona repleta de bares y restaurantes. A continuación, pues los terroristas se dirigieron hasta esa zona de bares del mercado gritando: esto es por Alá, según informan los testigos. Hay varias personas desaparecidas que se especula que saltaron al río Támesis ante el peligro de ser atropellados, y también se registraron incidentes en la zona sur de Londres, concretamente en el barrio de Vauxhall, que hubo varios apuñalamientos, al parecer que no tienen relación con estos atentados del puente y del mercado. Y también una estación y un hospital tuvieron que ser acordonados debido al pánico que se había organizado en toda la ciudad. Lo que sabemos hasta ahora son que 3 terroristas fueron abatidos y la policía cree que llevaban cinturones explosivos o algo así, aunque una vez ya tendidos en el suelo, pues comprobaron que eran explosivos falsos. De la muerte de estos 3 terroristas, pues se han publicado varias fotos en algunos medios. Cuando se nos dice que los terroristas que no cambiarán nuestra forma de vida, pues vemos que de eso nada. Hemos visto cómo están sembrando el terror directamente por toda Europa y, por supuesto, que lo están haciendo, y no solo ellos, también vimos durante la celebración de la final de la Liga de Campeones una estampida en Turín con cientos de heridos, también por una amenaza de bomba. Hemos visto hace unos días también en Alemania cómo se censuró, se prohibió o se dejó de celebrar un festival de rock también por amenaza de bomba, y desde luego sí que están cambiando totalmente nuestra forma de vida estos terroristas, pero que no nos impida esto ver la realidad. Los que cambiarán realmente nuestra forma de vida será esta inmigración masiva, especialmente a la musulmana, pero no solo ella. No hay que ser demasiado inteligente para ver que cuando esta población, no solo musulmana, sino africana, asiática, de otras zonas del mundo, sea la mayoría en Europa, y que esa es la tendencia, pues por supuesto que la forma de vida, que el día a día de Europa será radicalmente diferente. Continúan la Unión Europea en contubernio con las ONGs y con las mafias de la inmigración importando a través de Libia cientos de miles de inmigrantes africanos en un servicio directamente de ferry, de taxi, por el cual van a las costas de Libia y los traen aquí como si nada. Y si alguien espera que de todo esto vaya a salir algo bueno, pues es que es más ingenuo de lo que parece. O los europeos empezamos a reaccionar de verdad, o ya estamos viendo que esto ya es casi a diario. Como tú muy bien has dicho, Cristina, estos apuñalamientos en Londres llevan semanas, si no meses, produciéndose prácticamente, no sé si a diario, pero casi, de extranjeros que apuñalan y agreden a ingleses, a europeos por la calle, sin que los medios de comunicación digan absolutamente nada. Aquí también en España hemos visto a una persona de origen musulmán, también en Marbella hace unos días, atropellando a la gente por la calle. Nos han dicho que no tiene nada que ver con el islamismo, pero vete a saber. Y desde luego, pues una situación de terror absoluta que nos espera en los europeos durante las próximas décadas por nuestra pasividad y por permitir que los peores traidores a Europa se hagan con el poder. Sí, ahora que hablas de traidores a Europa, pues bueno, precisamente en los últimos días se ha concedido el premio Princesa de Asturias a una ex monja católica, a la que, bueno, según sus declaraciones le parece ridículo todo lo que dice la Biblia. Sin embargo, también ha tratado de blanquear el Islam, diciendo que es una religión de paz, y bueno, todo este discurso. Es la escritora Karen Armstrong, que lo hemos podido ver en prensa. Así que bueno, si no fuera poco todos estos atentados, tenemos que sumarle también estas vergonzosas declaraciones que hacen los ilustrados de nuestro tiempo. A estos atentados, aparte, también tenemos que sumar una serie de noticias que esta semana he visto publicadas en diarios de toda Europa, que hacían mención a ataques e incidentes que habían ocurrido durante el día en varias ciudades como París, Düsseldorf y bueno, también en Reino Unido. Todas ellas han hecho mención al aumento de la delincuencia durante estos días del inicio del Ramadán, que han sido pues llevados a cabo por estos inmigrantes musulmanes. Un ataque que ocurrió en París a la salida de un centro comercial ocurrió el martes de la semana pasada. El vídeo fue publicado por la revista francesa Le Point. Mostraba las imágenes de dos hombres franceses que salían de un supermercado cargados, al parecer, con unas bolsas que contenían algún tipo de licor o bebida alcohólica, y se ve claramente como un musulmán que vestía la túnica islámica, esta que suelen llevar los más radicales, abordó a uno de ellos. Y bueno, trató de degollarlo con un cuchillo y se ve claramente en el vídeo. Este francés consiguió retroceder a tiempo gracias a la ayuda de su acompañante, que le dio un fuerte empujón al agresor y bueno, vemos que trató también de acuchillarle a él, pero después salió corriendo. Este vídeo, si no lo habéis visto, lo podéis encontrar en nuestra web, lo publicamos en los últimos días, y como ya os digo, pues es uno de los sucesos que se han ido ocurriendo durante esta última semana del inicio del Ramadán. En Alemania también se han registrado varios incidentes en centros de asilo de inmigrantes, donde se han denunciado disputas entre los residentes debido a que unos querían respetar el ayuno más estrictamente y otros pues querían seguir con el horario habitual de comidas, donde se ha llegado a dar pues casos de varios heridos por arma blanca. Y es que durante los últimos años hemos visto esta situación, que a lo mejor puede parecer nueva para los europeos del norte, pero que nosotros, los europeos de los países frontera con África y Asia, pues ya hemos visto en los barrios donde se ha dado este choque cultural. Pues lo mismo que antes, que no van a cambiar nuestra forma de vida, pues ahí ya los tenéis, intentando imponer la ley islámica, la sharia, a los europeos, que simplemente pues compran alcohol durante el Ramadán. Se publicó hace unos días que se calculaba que había 23.000 yihadistas solo en el Reino Unido. Si reconocen 23.000, es que hay 50.000 o 80.000, vete a saber. Ya tenemos a ese Londres con un alcalde islamista, abogado de islamistas, aunque ahora va de moderado para disimular, y por supuesto pues ahí están en Francia todas esas zonas no-go, se calculan que ya son más de 700 por toda Francia, barrios directamente islamistas donde el Estado francés ha desaparecido. Y esto es lo que no va a cambiar nuestra forma de vida, pues yo creo que sí, que la va a cambiar bastante, y como he comentado antes, con el agravante de que esto está siendo patrocinado por la misma Unión Europea. Una Unión Europea que está claramente en un proyecto de conseguir una Europa occidental musulmana. Puede parecer esto muy fuerte de escuchar, pero cuando vemos el día a día, cuando vemos la realidad, es que no queda otra explicación. Las élites masónicas de Europa están destruyendo Europa con el Islam y con la inmigración masiva no europea. Ya no queda otra explicación de esta absurda política internacional, de las guerras de Siria, de las guerras de Libia, de la voluntad de meter a Turquía en Europa, aunque ahora están echando un poco marcha atrás por la reacción de la población europea, que todavía queda sana, cada vez menos, ya que este lavado de cerebro continuo a través del sistema educativo y de los medios de comunicación están destruyendo moralmente a los europeos. Y desde luego, o nos rearmamos moralmente, empezamos a controlar nuestras fronteras y empezamos a expulsar en masa, ya no a islamistas, sino a políticos del poder, a los dueños de los medios de comunicación, a los líderes del movimiento feminista, del movimiento multicultural, del movimiento antirracista, o nos quitamos de encima todos estos virus, porque es lo que son, virus destructivos, o esto no tiene solución, o Europa Occidental, aunque pueda parecer esto una distopía, una pesadilla, va camino de ser directamente musulmana si no reaccionamos ya mismo. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, como os decía, bueno, como decías, sí que está cambiando la forma de vida, ya que durante estas semanas del Ramadán, pues algunas empresas donde se contratan musulmanes piden a los trabajadores respeto, que no coman o beban en las zonas comunes durante estas semanas, debido a que los inmigrantes, como tienen el juicio alterado por la falta de ingestión de alimentos o agua, pues que pueden ser sensibles de organizar algún incidente. Bueno, eso es lo que se dice en algunas empresas durante el Ramadán. Como decíamos, pues eso, es una clara imposición cultural que forma parte de esta invasión. Que como ya os decía antes, hemos visto incidentes relacionados con el Ramadán. También en el mismo Londres ha habido varios ataques con cuchillo durante esta última semana. Y se han reportado hasta 14 casos de ataques con arma blanca y agresiones en un suburbio del oeste de Londres. La policía ha arrestado a un hombre muy violento, del que no han dado ni un solo dato ni imagen, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones e hizo falta la ayuda de varios agentes para reducirlo. El aviso llegó desde un restaurante llamado Tesco Express, donde un hombre se había amotinado dentro del bar y había roto varios cristales, hiriéndose en los brazos con brechas importantes, y había pues eso, tratado de escapar. Finalmente tuvieron que reducirlo utilizando un taser, le dieron una descarga eléctrica. También a otro durante el fin de semana pasado, en el sur de Londres, durante la noche del viernes, un joven de 17 años fue acuchillado delante de un restaurante de la misma franquicia que el caso anterior. El joven fue encontrado ya muerto a primera hora del sábado por unos ciudadanos que pasaban por ahí y llamaron a la ambulancia, pero que ya no pudo hacer nada por el chico. El diario que ha publicado este caso del asesinato, el Standard, decía que bueno, es el octavo menor que muere apuñalado en la ciudad en lo que va de año, y que tan solo durante este mes de mayo se han detenido a 33 personas que portaban cuchillos y estaban amenazando a gente por la calle, y que se habían confiscado en torno a 300 cuchillos de las calles, tan solo en este último mes de mayo. En este caso no se ha detenido a nadie, la policía sigue buscando al asesino y publican un número de contacto. Esperemos a ver en estos días pues se detenga al asesino, y sobre todo desde aquí pedimos más contundencia, como siempre, por parte de la policía, que es que Londres necesita una regeneración pues como toda Europa. Ya os digo que aquí en España también hemos podido ver varios altercados también similares, en Valladolid se ha detenido a un marroquí de 17 años por fracturarle el cráneo a un joven al que pretendía robarle el móvil. Según informa el diario El Día de Valladolid, dos menores inmigrantes, uno marroquí y el otro dominicano, que arrastraban numerosos atracos con violencia, habían propinado una paliza tan brutal a este hombre que ha tenido que ser hospitalizado con lesiones de gravedad. Este joven no era el único al que habían atracado durante estos días, sino que también durante el mismo día estos dos prófugos también habían robado y agredido a un menor unas horas antes. Digo prófugos porque al parecer estaban ya internados en un centro para menores y del cual se habían escapado. Está claro que, aunque este seguramente sería un delincuente común, no un islamista, pero eso lo tienen todos, el odio al español, el odio al cristiano, el odio al europeo, y ahí pues poca diferencia hay entre unos y otros, y su violencia contra nosotros pues la desatan siempre que pueden, sobre todo viendo que aquí tienen un montón de traidores a su favor y a su beneficio, que siempre les van a defender, y viendo que el tonto español, pues contaminado por ideologías estúpidas como el antirracismo y el multiculturalismo, pues es incapaz de defenderse y de reaccionar, y por lo tanto pues se vienen arriba y hacen lo que les da la gana. Has comentado también un dominicano, ya hemos hablado muchas veces de estas bandas latinas que también están cada vez más violentas y más agresivas, en especial en Madrid, y bueno, esto no tiene pinta de que vaya a cambiar mientras estos cuatro partidos repugnantes del régimen sigan en su sitio, incluido pues los separatistas en determinadas regiones que van de patriotas y de nacionalistas y luego están destruyendo sus regiones con la inmigración, al igual que hacen el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos. Y esto pues se va a empeorar, va a ir a peor. Está claro que la voluntad de los políticos y del régimen es seguir importando inmigrantes en masa, siguen con sus estupideces y con su enfermedad mental, porque ya no tiene otro nombre, de la sociedad multicultural, y de ahí pues nada bueno va a salir. Ya vemos lo que nos espera, la que se nos viene encima, cada vez más violencia, cada vez barrios menos españoles, menos europeos, más tercermundizados, y un desastre el que nos espera a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros descendientes, por la cobardía de la inmensa mayoría del pueblo español, que aquí ya hay que empezar a hablar claro. Es muy fácil culpar a los musulmanes, a los islamistas, a los políticos y a todo el mundo, pero al final aquí el que tiene que reaccionar es el español de calle, y está siendo incapaz de hacer nada. La que se nos espera con el norte de África convertido en un polvorín, con 17.000 refugiados, entre comillas, que siguen teniendo que traer aquí, que están esperando el momento psicológico, seguramente este verano, aprovechando que el español medio está otra vez como siempre de vacaciones y viviendo la vida loca sin preocuparse de nada, pues probablemente este verano tendremos una nueva oleada de refugiados hacia España, y este infierno que estamos viendo en Alemania, en Austria o en Inglaterra, pues lo tendremos aquí en España, en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, ya para terminar, también en Valladolid se detuvo a otro musulmán durante estos últimos días, un musulmán de 22 años, que interrumpió una boda al grito de Alá es grande. El incidente se produjo la tarde del sábado cuando, bueno, al parecer después de los gritos de esta persona se organizó una estampida dentro de la iglesia. Este marroquí que tenía permiso de residencia de estudiante generó esta alarma, también trató de agredir al párroco que estaba dentro de... llegó hasta el altar y bueno, pues trató de agredir al párroco y también ocasionó desperfectos en los objetos litúrgicos que estaban allí en el altar. Dicen que, bueno, luego se acercó allí el Cuerpo de Policía Nacional que lo detuvieron, y la ceremonia pues después pudo continuar, pero con el susto en el cuerpo, ya que tuvieron que entrar a la iglesia incluso miembros del TEDx para confirmar que no tenía explosivos, que no había colocado ningún dispositivo en el templo. Pues bueno, pues al joven por ahora se le imputan delitos de alteración del orden público, amenazas y contra los sentimientos religiosos. Sin embargo, pues eso, ya veremos cómo si ya estaba internado en un centro, se escapó, pues no sé cómo va a actuar en este caso también la justicia española. Pues nada, lo de siempre, Cristina. La verdad es que muy interesante, muy preocupante siempre cada parte que nos traes, que debería servir de advertencia a nuestros oyentes y al pueblo español en general, pero desde luego pues difícil contrarrestar y competir con tantas televisiones que siguen con el rollo contrario, de que la inmigración masiva es buena, que el Islam es una religión de paz y que el problema somos los racistas y los islamófobos y la gente malísima que hacen programas como aquí La Voz de Europa o que militan en Democracia Nacional. Pero bueno, seguiremos dando guerra, seguiremos peleando porque, como comentamos tantas veces, nos jugamos ya directamente pues lo más básico, que es la supervivencia. Así que, de nuevo, Cristina, muchas gracias por tu trabajo y la semana que viene volveremos a hablar. Cristina, un saludo. Hasta la semana. Bueno, Manuel, continuamos con el programa. Sabes que una de nuestras primeras batallas ideológicas es acabar con la Unión Europea por el daño que está haciendo a toda Europa en infinidad de materias, pero hoy vamos a centrarnos en un tema que se sale un poco de la temática habitual del programa. Vamos a hablar del impacto que tuvo y que sigue teniendo la entrada de España en nuestro sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca. Una entrada que vino condicionada por las imposiciones de Bruselas y de la Unión Europea, esta Unión Europea que, bajo su economía planificada, decidió que el sur de Europa, especialmente España, pues no podía tener, o en todo caso podía tenerlo bajo mínimos, una agricultura, un sector agrícola potente y un sector industrial potente, empujándonos a ser una economía básicamente de servicios, lo que está relacionado con lo que hemos hablado antes durante el debate, con este aumento masivo del tráfico y del consumo de drogas que ha habido en España en las últimas décadas. Para hablar de este tema, del impacto negativo que ha tenido la Unión Europea en nuestra agricultura, pues vamos a hablar con un agricultor, con un ganadero, el expresidente de la organización agraria ASAJA en Ciudad Real, y él es Pablo Manuel Alcaide. Hola, Pablo. En Valdepeñas. Hola, era en Valdepeñas. Sí, disculpa, en Valdepeñas. No, en Ciudad Real, provincia. Buenas. Bueno, Pablo, pues lo que comentaba en la introducción de la entrevista, de la sección, ¿cómo ves o cómo ves con la perspectiva del tiempo qué ha ocurrido, qué impacto ha tenido esta entrada masiva de España en la Unión Europea? Antes de entrar, pues una persona, un agricultor, un ganadero, podía vivir relativamente bien o más o menos bien de su esfuerzo, de su trabajo, y hoy en día vemos que cada vez es más difícil, con una pues pérdida constante de poder adquisitivo y de trabajos en nuestro sector primario. ¿Cuál ha sido, Pablo, el impacto de la entrada de España en la Unión Europea? Así, con una palabra, difícil definirlo, pero vamos, es que no es oro todo lo que reluce, pero ni en España ni en el resto de los países. Tú ten en cuenta que muchos datos que no se dan es, por ejemplo, el nivel de suicidios entre los agricultores. Yo aquí, como el resto de la población, eso también es tabú, pero por ejemplo en Francia estamos hablando de 700 en un año. Entonces, las explotaciones nuestras, como las de otros países de Europa, no es algo específico. O sea, lo único que se ha hecho ha sido enfocar nuestra agricultura a lo que es en el resto de Europa. Y en el resto de Europa tampoco te creas tú que atan los perros con longaniza. Hay, por ejemplo, en Francia se suicidan 700 personas al año, 700 agricultores. ¿Por qué? Pues porque tienen unas explotaciones productivas, producen muchos productos, pero están súper endeudadas y no tienen ningún margen de producción. Yo recuerdo, antes de la entrada, que es a lo que tú me preguntabas, antes de la entrada en la Comunidad Europea, que aquí en mi pueblo, en Valdepeñas, un pueblo que en aquel momento tenía 25.000 habitantes, había varios cientos de vacas de ordeño. Ahora mismo no hay ninguna. Bueno, sí, hay uno que tiene, que es el último resistente, que tiene 3 o 4 o 5, pero bueno, yo no sé qué hacer con la leche, vamos. Pero que había varios cientos. ¿Qué es lo que hacían? Había gente que con yo me acuerdo que me decía un amigo, un conocido mío, que trabajaba en una bodega y aparte tenía las vacas. Y dice, mira, ¿ves esa vaca? Y dice, con esa vivimos mi familia y yo, con una sola vaca. Daba 25, 30, 35 litros diarios y con esa bebían y el resto de las vacas pagaban todos los gastos y tenían el sueldo que les quedaba libre. Sí, eran gente normal, gente humilde, pero que prosperaba hacia arriba. Ahora mismo, el ritmo de el año pasado, por ejemplo, desaparecieron 2.000 ganaderías de vacuno. Pero que no, no hay que pensarse que en el resto de las ganaderías la cuestión es mejor. Yo tengo ovino y tengo caprino. El ovino porque estamos tenemos en la denominación de origen del queso manchego, que mis ovejas son de oveja manchega, y tenemos un poquito mejor de... un poquito mejor, pero que tampoco es para tirar cohetes, porque al fin y al cabo, por ejemplo, ahora mismo hay una crisis en el tema de leche grandísima, y en lugar de echar en los quesos leche de oveja o leche de cabra, que le van a dar mejor sabor que al queso de que la leche de vaca, pues oye, al precio que está la leche de vaca, pues apuran al máximo la proporción de leche de vaca, que abarata los quesos que nos compramos en quesos, digamos, de gran distribución. Luego el queso de gourmet o el queso de gente que le gusta un tipo de queso y que se lo puede permitir, pues no, ese lo sigue, ese al contrario, el que en los productos caros, con la crisis, lo que están es más barato. O sea, la crisis favorece al que tiene más poder adquisitivo. Uno de los motivos, Pablo, de esta crisis son los bajos precios que cobráis agricultores y ganaderos. Bajos precios, en parte o principalmente, que se dan por el casi monopolio, o desde luego oligopolio, que un pequeño grupo de multinacionales gigantescas ha establecido en Europa. Al crearse la Unión Europea se creó un gigantesco mercado y las empresas más grandes y más potentes pues han creado, como digo, un oligopolio que prácticamente pues es el que establece los precios a casi toda Europa. ¿Qué se puede hacer, Pablo, contra este oligopolio, contra estas grandes empresas europeas de la alimentación que tienen la sartén por el mango? ¿Cuál sería la solución? ¿Sería también nosotros concentrar la producción? Yo creo que no, se están haciendo, vamos a ver, se nos está vendiendo a los agricultores el hacer las cooperativas más potentes y tal, y al final yo que también pertenezco a una cooperativa y que esas cooperativas están agrupadas en otras cooperativas más grandes, los directivos de esas cooperativas funcionan igual que Paco Ross o como se llame, el de Mercadona u otros por el estilo, funcionan del mismo tipo. Se puede hacer, sí, las leyes las leyes para facilitar la competencia. Lo primero que tienen que hacer es cumplirse, que no se suelen cumplir, y lo segundo, pues tienen que facilitar la competencia. Tú lo que no puedes tener, por ejemplo, son 3 o 4 grupos de distribución que controlen el 40 o 50% del mercado. Eso está estudiado desde hace 100 y pico años por economistas, es decir, la famosa regla de Pareto del 80-20, que quiere decir, por ejemplo, que si el 80% de tu producto te lo compran o te lo venden, el 20% de tus compradores o de tus vendedores, estás en manos de esas personas. Es decir, si tú tienes una empresa, sea del sector que sea, agrario o de cualquier otro, en el que hay una otra empresa o una persona que te compra el 50% del producto, cuando esa persona te dice, si tú me das esto a este precio, sigo contigo, y si no me voy, se lo das a ese precio y le pones la cama, te bajas los calzoncillos y te bajas todo. ¿Por qué? Porque estás en sus manos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando tú tienes el Corte Inglés, tienes Mercadona, tienes Carrefour y alguno más, tienes Lidl y alguno más, que te controlan casi todo el producto, ellos mueven el mercado y ellos te obligan a hacer lo que tú quieras. Eso en todos los sectores. Con lo cual tú no tienes como Estado, ni siquiera como Estado, tienes posibilidad de defenderte. Cuanto ni más lo que yo llamo los líderes del neofeudalismo. La globalización es una forma de feudalismo, aunque te parezca contradictorio. En la Edad Media el señor feudal miraba, se subía al castillo y miraba y dice, todo lo que veo aquí alrededor es mío, esa chica para mí, esa vaca para mí y ese tío a trabajar para mí, ¿me entiendes? Y ahora el feudalismo es de otra manera, es decir, hay dos empresas que se dedican a nivel mundial a mover la producción de cereales. Y ellos hacen en el sector de los cereales lo que les da la gana. a nivel de la producción de botellas de cristal, por poner un caso, hacen por el estilo. Y ese proceso que se inició de forma, pues bueno, hace 100 años o 100 y pico años, que cada vez va peor, está en menos manos. Y como la gente, esa gente poderosa, no tiene moral ninguna, bueno, sí tiene la moralidad, no tienen escrúpulos ninguno, no les importa el sufrimiento que hacen, ni les importa que se suiciden cientos de agricultores todos los años, o cientos de barrenderos, que les da igual, porque son gente amoral, pues exprimen, no porque necesiten ese dinero, que no se lo van a poder gastar en 100.000 vidas que tengan, sino por el hecho simplemente del poder, de gente que saca un placer por el poder. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues las leyes de... lo primero, si estamos en la Unión Europea, en estas circunstancias no se puede hacer nada. Se puede hacer dos cosas, o salirte o renegociar. No, mire usted, yo en estas condiciones yo no estoy. Y esto tiene que ser con otras condiciones. Yo tengo una zona de libre comercio, pero las leyes las hago yo, mis fronteras las tengo yo, y yo mando en mi país. Soy el gobierno de España. Ah, no, en esas condiciones no. Pues en esas condiciones nos vamos. Yo lo que no voy a estar es aquí poniendo a servicio de ustedes al pueblo español, que es lo que han hecho. Y una vez hecho eso, pues evidentemente lo que no puedes tener es una empresa que controle el 20 o el 30%. Ya hablo del Carrefour o del Pica, o sea, del Mercadona o de cualquier otro. Tú les exiges, si hay mecanismos, se han usado en muchos sitios, es el mecanismo, ni siquiera llegar al mecanismo bolivariano. Es decir, expropiese. No, mire usted. Usted tiene el 20% de cuota de mercado. No, mire usted, no puede haber ningún grupo distribuidor que tenga más del 5% a nivel de España. Así que usted tiene un 5 o 6 meses para vender esa parte proporcional de cuota de mercado, y donde había 3 operadores o 4 operadores, tiene que haber 20, que se hagan la competencia entre sí. Usted tiene libre mercado de verdad. Lo otro, dos o tres empresas no es libre mercado, es control de la producción. Y esa sería la mejor manera de, por un lado, conservar la eficiencia que permite la competencia, y por otro lado, evitar los abusos de los monopolios. Pero eso pasa en las compañías eléctricas, eso pasa con todos esos sistemas. Luego se puede intervenir a nivel estatal de muchas maneras, o siendo propiedad del Estado, o mejor aún, siendo duro en la aplicación de ese tipo de acuerdos de leyes de competencia. Pablo, todos queremos que haya una cierta protección a los animales en ganadería. También queremos que los alimentos que consumimos pues estén más o menos libres de pesticidas, pero claro, a veces la Unión Europea lleva esto con un animalismo malentendido y un ecologismo malentendido, lleva esto un poco a límites excesivos, o se impone a los agricultores unas normativas de bienestar animal y de no uso de pesticidas que no podéis cumplir, y encima luego a los productos que vienen de fuera realmente no les piden, no les exigen todas estas normativas y cumplimientos que os exigen a los agricultores europeos. Es una competencia completamente desleal que nos hace Europa a nosotros mismos, cuando debería hacer lo contrario, ¿no? Preferencia comunitaria para nosotros, para nuestros agricultores. Es que eso no lo hacen por casualidad, eso no es una casualidad. El medioambientalismo es una herramienta más de las grandes corporaciones. Es decir, vamos a ver, tú ponte en la cabeza de una gran corporación que no tiene cabeza, porque realmente no tiene cabeza, a saber de quién es. Que luego entraríamos a ver de por qué a las multinacionales, a las grandes empresas, no se les exige saber quiénes son los propietarios, y a las pequeñas empresas sí, que esa es otra. Aquí en España es obligatorio que todas las sociedades limitadas tengan identificados el propietario, el tanto por ciento de acciones de cada propietario. Cualquier sociedad limitada de España está obligado. Vamos, está obligado que estamos, yo que tengo una sociedad limitada, tienes que en los bancos con los que trabajas tienes que decir, mira, el propietario de esta empresa es tal, y sin embargo en una sociedad anónima no se sabe quiénes son los propietarios. Eso empecemos por ahí. Pero bueno, aparte de eso, tú imagínate en la cabeza de esa persona, ese individuo que quiere maximizar los beneficios, tiene, imaginemos, ¿qué te voy a decir yo? Trigo transgénico en Argentina, por poner un caso. Entonces, dice, mira, claro, de Argentina a España o a Europa hay 5, 6, 8, 10 mil kilómetros, los que haya, y el coste de transporte es el que sea. Por mucho que venga en megabarcos, no deja de tener unos costes de transporte. Y para tener el mismo beneficio lo compra aquí en Europa. Tiene que pagar el transporte y además tener más beneficios del que saca comercializando el trigo producido en Ucrania o en Rumanía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, te monta un movimiento ambientalista que te dice, no, el herbicida glifosato es malísimo. Bueno, malo todos los productos químicos, pero claro, más mala es el hambre. Pero luego eso en Argentina no te lo hace. Y además, tienes que hacer un cuaderno de campo. Ahí ya están las organizaciones agrarias colaborando con ellos. Dicen, no, está muy bien eso del cuaderno de campo. Hay que pagar una tasa más, que normalmente el cuaderno de campo te lo hacen las organizaciones agrarias, un ingeniero que se ofrece. En lugar de negarse, porque es un gasto más, lo aprovechan. Y además hay que hacer no sé qué. Y empiezan a poner trabas. Todas esas trabas, tú le puedes poner todas las trabas que quieras a cualquier empresa. Cualquier empresa. Tú le dices, mira, tú tienes que tener una persona peinando la oveja todos los días una hora. Y te va a peinar 8 ovejas al día. Sí, pero claro, el litro de leche a lo mejor vale 100 euros. O sea, te lo puedes poner lo que quieras, para que esté todo lo cojonudo que quiera que esté el animal. Pero eso tiene una repercusión de precio. Si a la vez que a mí me exiges y permites la entrada de productos en otros sitios sin esas exigencias, pues está bien, claro, que es lo que pretenden. Lo que pretenden es que tú cierres, tú veas inviable tu explotación y se traiga el producto de otro sitio. ¿Qué es lo que una gran multinacional quiere? Lo que una gran multinacional quiere es que si tú necesitas un producto, pases por su aro, por su taquilla. Tú no, una multinacional, por ejemplo, imagínate del aceite. Lo que no quiere una multinacional del aceite es que tú te vayas de vacaciones de Madrid a Málaga y pares en Jaén o en Valdepeñas o en Toledo, y a la que vuelves de Madrid y el aceite que de la cooperativa de allí, que te vale a 3 euros y pico y que además es estupendo, cojas 50, 60, 80 o 100 litros y lo guardes en un rincón de tu casa o de tu piso y te duran todo el año. No. Ellos lo que quieren es que tú vayas al Carrefour y pagues a 8 o 10 euros el litro. No está ese precio, pero bueno, por poner un caso. A 5, 6 o 7 euros el litro y no tengas la posibilidad de comprarlo al lado. Eso lo consiguen separando la zona de producción de la zona de consumo. Porque de la otra forma tú puedes puentearlos y comprar el aceite a la cooperativa del pueblo y no pasas por ellos. Eso en todos los productos. Y ese es su objetivo, porque de esa forma consiguen el control de la alimentación, que es el peor de los controles. Para terminar, Pablo, vemos que la situación es crítica. Vemos que el veto ruso se ha perjudicado bastante. Vemos la plaga de robos en el campo. Vemos la plaga de entrada de plagas y enfermedades desde fuera, con este descontrol de las fronteras. En cualquier momento nos pueden entrar aquí virus, bacterias, vegetales que arrasen con cosechas enteras. Vemos que no se potencia el campo entre los jóvenes. Vemos cómo se cierran las escuelas de capataces agrícolas. Vemos cómo esta Unión Europea, que debería, como he dicho antes, favorecer la producción nacional, la producción propia, la producción europea, cada vez está retirando más aranceles e importando masivamente producciones de fuera con las que no podemos competir de ninguna manera, y en definitiva vemos que la agricultura está en un momento crítico. Están surgiendo últimamente iniciativas por el Levante español, algunas asociaciones de citricultores que están ya pidiendo abiertamente la salida de España de la Unión Europea para reforzar o para resucitar nuestra agricultura y que podamos vivir, los agricultores, podáis vivir de lo que producís y de una vez por todas dejar a veces esas subvenciones que realmente a veces son la anestesia antes de la muerte absoluta del sector. ¿Crees que estas iniciativas son viables? ¿Crees que una salida de la Unión Europea podría ser una oportunidad para nuestra agricultura? Esa iniciativa lo que demuestra, por un lado, es que quien nos representa como entidad gremial, que son las organizaciones agrarias, realmente no nos representan. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en puestos burocráticos de Bruselas muy bien pagados. Ellos viven de una manera a nuestra costa, pero no nos representan. Y por eso sale esta yo me acuerdo que leí una noticia, creo que era en Castellón, de unos agricultores que pedían que se la salida de la Unión Europea y tal y cual. Recuerdo de haberlo leído. Y esto lo que demuestra es que ni las gestiones de nuestras organizaciones agrarias van a favor nuestro, sino que los resultados van en contra nuestra, ni las gestiones de nuestros políticos tampoco van a favor nuestro. Entonces ya no nos queda más opción que organizarnos por nuestra cuenta. Una organización como esta o un grupo como este, por sí solo, no hace nada, pero sí demuestra que si hay muchos grupos de este tipo en muchos sectores, en el sector agrario en la naranja, o en el porcino, en el porcino he puesto un mal ejemplo, porque el porcino realmente no depende de los ganaderos. Las integraciones que se llaman, al fin y al cabo, el cerdo depende de Mercadona o depende de... ya no es propiedad del ganadero. El ganadero simplemente es un criado. Pero si se organizan de esta manera en muchos sitios, sí lo que se crea un caldo social que cuestiona la religión del europeísmo, bueno, que no es europeísmo, porque nada más lejos de la realidad que pensar que la Unión Europea favorece a Europa o a los europeos. Entonces, es bueno que la gente vaya tomando conciencia de ese tema y gente que vea que muchas de estas medidas que se toman, como lo que tú decías antes, porque me acuerdo que está del tema del bienestar animal, me acuerdo que salía una noticia sobre criadores de conejos. Yo, que he tenido conejos muchos años, lo que estas señores decían es que hay que criarlos en el suelo. Esto manda narices que quien diga eso realmente tenga poder para hacerlo. El conejo tiene muchas enfermedades en el suelo, sufren de diarrea, coccidiosis, causa por coccidiosis, por otras infecciones, y si están en una jaula, lo que hace es que el conejo caga y mea y va al suelo. De la otra forma, caga y mea sobre el suelo, y si la limpias todos los días, está siempre el suelo mojado, siempre el suelo húmedo, con muchas infecciones. Yo creo que lo que pretende simplemente es que desaparezca lo poquito que queda del sector cunícola, que al fin y al cabo muy poco queda, porque ya antes había, no ha sido nunca una carne muy consumida, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía, antes de que yo quitara los animales, que yo tuve 1000 conejas de cría, andábamos en torno a hacer casi 3 kilos de carne de conejo al año consumido en España, y ahora andaremos por 0,3 o 0,4, como mucho, y lo que quieren es cargarse otros sectores más. Pero a nadie le importa no se importa absolutamente nada el bienestar de los conejos. El conejo está mucho mejor limpio en una jaula, si lo quieres tener, si no, pues conejo de campo, pero conejo de campo da lo que da de sí. Es como decir, bueno, no vamos a comer carne de vacuno, solo de ciervo. Pues claro, lo que pasaba en la Edad Media, el señor feudal se mataba al ciervo, pero se lo comía él, y el campo a comer nabos y zanahorias, el campesino o el artesano, que es lo que esta gente parece que quiere. Sí, Pablo, pues eso es, exactamente, parece que eso es lo que están haciendo, ¿no? Matar lentamente la agricultura hasta que cuando no queden agricultores, pues directamente deslocalizarla a otra parte del mundo e importar toda la comida, y será pues el fin de nuestra soberanía alimentaria, con las consecuencias muy graves y muy peligrosas que eso tendrá para todos nosotros. Así que... Cuando termine con los agricultores, los ganaderos dirán que no se produce suficiente alimentación en el mundo y que hay que reducir la población. Yo voy peor que tú. Sí, peor todavía. Pues muy bien, Pablo Alcaide, pues muchas gracias por tus explicaciones, por lo que nos has contado, y bueno, que tengáis suerte los agricultores, que sois cada vez pues gente más heroica por el trabajo y el esfuerzo que estáis haciendo, y bueno, esperamos seguir contando contigo para futuros programas, para que puedas decirnos, ojalá, que la cosa pues está mejorando. Pablo, un saludo y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Efeméride de la semana. 2 de junio de 1899. En Baler, Filipinas. Después de 337 días de asedio, la bandera española es arriada, no sin antes haber negociado las condiciones de la rendición. Con los uniformes hechos harapos, casi descalzos, sin municiones, salen de la iglesia de Baler, donde habían resistido todo este tiempo, formando de tres en fondo, con la bandera española a la cabeza, portando sus armas, el teniente Martín Cerezo al frente de 33 militares y dos frailes que allí habían resistido. La rendición española se había producido el 13 de agosto de 1898. Estos valientes no sabían la noticia, y cuando la supieron, no se la querían creer, y resistieron estoicamente 9 meses más. Tuvieron 17 muertos entre sus filas, 8 deserciones, 2 de ellos capturados y fusilados. El presidente de la recién creada República de Filipinas, Emilio Aguinaldo, decretó lo siguiente: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con el que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno han defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos